なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 Y este es un programa de puta madre. De puta madre. De puta madre. Bueno. Saludos. La concha de tu madre. La tuya y la tuya. Saludos a este. Saludos y bienvenidos a este programa de Personas Sky Gao Gao, séptima temporada. Programa 339. Bueno. Y encima que el otro día pusiste cerca del 400, así. Está cerca del 400. Disculpame que te lo diga, pero. Cerca del 400. 301 es más cerca del 400 que del 300. Bueno, Vos porque veo el vaso medio vacío, te interpreto, ¿sí? Yo no veo el vaso medio nada, porque yo siempre veo lleno porque tengo plata, porque te tiro billetes en la cara. Antes eran míos. Antes. Ahora me das plata a mí, ¿ves? ¿Ves cómo cambia la cosa? Hermano. Hermano. Compañeros. Bien. Ahora tengo tus petróleos. Tengo tus camellos. Programa número 21 de Personas Sekai, séptima temporada. Sí, Gao Gao. Bien, fin de semana pasado estuvimos en Anime Friends, volvimos muy cansados. Volvimos hecho bastante pija. Sí. Me dolía todo después. Ah, mira. Y me comí una de las sopas que había comprado en mi otra viaje a Buenos Aires. Que era taiwanesa, no estaba tan copada. Capaz que tenía el sentido del gusto, lo tenías cansado. No, encima lo peor que te venía con un sobre directamente que venía con carne. El sobre tenía como una especie de caldo de medio deshidratado y carne. Interesante. Y en otro te venía picante y en otro te venía como una especie de aderezo. No te venía así como la extensión para poder, yo qué sé, clavarle el brazo y usarlo de energy tank así con... Capaz. Y te carga y es buenísimo. Pero digo, al final no estaba tan bueno. No tendría que haberlo puesto picante porque tapaba mucho el sabor. Bueno. Y hablando de picante, también probé las porquerías estas papas picantes de Saladix. Ah, ¿y qué tal? Su picantómetro está a 2 del máximo picante. Sí. Es una verga, no pica una mierda. ¿De onda? No pica nada. Quiero probarlo. ¿Cómo se llaman los caramelos estos de mierda que estaban comiendo los de Rayo Catódico la otra vuelta que les habían traído de México? Que decía caramelo picante y lo decía así como posta y me acuerdo que le estaban comiendo y decía, uy, me está cagando la vida. Un saludo a los rayos. Saludos a la gente. Bueno. Como siempre, nuestro medio de comunicación. Pairo. Sí, que es personasekai.blogspot.com, que es nuestra página central donde pueden descargar todos nuestros 339 programas. Y lo digo así con potencia porque no es un número importante, no sé ni por qué me calento. También pueden recordar que pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com y lo digo con esta voz súper sensual de Doffman. No, realmente no te estás escuchando. Sí, no, posta, estoy muy resfriado. No me sale Doffman cuando estoy resfriado. Siempre está resfriado. Yo creo que ya estoy totalmente curado porque hasta ahora que llegaste a tu casa no tosí. Bueno. Esto es un avance. Es un gran avance. O estás muerto, una de las dos cosas. Capaz. A ver, ¿qué otra cosa más? Ah, cierto, también recuerden que pueden suscribirse a nuestro Twitter, que es @personasekai. Y seguirnos en nuestro poderoso grupo de G Plus. Donde está la posta. Y si quieren porno pueden ir al Tumblr de Personasekai, que lo controlo yo. A ver. Cosas que hay que aclarar antes de que empecemos el programa. Creo que ninguna. Ah, sí. Ya como mencionamos nuestros medios de comunicación. Como sí. Siempre los invitamos a que nos escuchen en vivo los viernes a partir de las 7:30 hora argentina. A través de mixter.com/personasekai-podcast. No, es PNS podcast, que es la posta, que es la vida, que es la gloria. Y te lo digo así para que me lo entiendas. Y acá Israel dice, amable recordatorio de que tengo el primer capítulo de Persona Sekai. No lo tenés. Tu mente te hace pensar que lo tenés, pero no. Ya que estamos y leímos mensajes de Mixler, vamos a mandar un saludo a Yuki, que está seguramente de hace un rato. Está haciendo carpa de hace bastante tiempo, Yuki. Está como a la puerta del estreno. También a Kano y a Israeler. Bien, vamos a ver si se sigue sumando un poco más de gente. Fuimos a ver Pixel. Sí, fuimos a ver Pixel. Sí. Una película que comentaremos después. Comentaremos duramente. A ver. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué es el cumpleaños de otro integrante del staff? partes de dos miembros de Test de Imposible. No, porque cuando llegue el viernes, la semana que viene, te iba a faltar. Ah, bueno. Y en cambio uno ya va a haber pasado. Está bien, pues lo querés decir así, listo. Sí, uno todavía va a faltar. Uno está a punto de ponerse viejo y el otro está a punto de ponerse viejo, pero un ratito después. Obviamente. Yo estoy viejo, vos estás más viejo. Yo no estoy viejo, estoy fuertecito. Claro. Saludos a Melaño. Se acaba de conectar. Bien, entró Melaño. Ya podemos empezar con todo esto. Ya podemos alargar toda la mierda. Sí, ya que estamos, vamos a mandar el tema que me había pedido Melaño y ya que. Y así nos sacamos a Nana Mizuki encima, ya de una vez por todas. Jamás. Obviamente. Desde siempre, Pairo. No, jamás. Y ahora que volvió con Sinfogear, volvió más grosa. Uy, sí, claro. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos? Pairo, felicidades por la postal que ganaste. Ah, por la postal de Naka. Que ganaste. Sí, sí. Que ganaste. Gané una postal. Gané una postal, sí, pero ¿qué postal? ¿Ganaste una postal de Japón? ¿Te lo van a mandar de Japón? Sí, sí, Naka me lo va a mandar de Japón. Después de hacerle tanto chivo, por fin sirvió de algo. No, después de hacerle tanto chivo hubiera servido de algo que Naka se tomara vacaciones, se renunció a su laburo y viniera para grabar con nosotros, pero no. ¿Vos decís que eso realmente serviría? Yo preferiría que te mande a... o sea, si yo fuera vos, diría, me rendiría que Naka renunciara y me dijera te cambio lugares en Japón. No, no quiero laburar de lo que labura Naka, boludo. Es esclavista lo que labura. ¿De qué labura Naka? Electricista. ¿Es electricista? Yo lo diga más. ¿Qué te pensás? ¿Que todos los chinos laburan en el supermercado? No, Naka labura electricista. Creo que sería un honor. ¡No seas xenófago! Sería un honor trabajar en un convini. Yo trabajo en... Sí, si no lo necesitaras, porque si lo necesitas es una garcha. Es como, uy, sí, me gustaría en un momento de mi vida laburar en un McDonald's. Sí, siendo millonario para sentir la experiencia, el laburo y la gente. Cuando miras cobrando mucho, dos mangos, no está bueno. Cuando miras mucho Bob Esponja, pensás que trabajar en McDonald's es casi como tal, como cumplir tu sueño. Cuando miras mucho Bob Esponja se te pudre el cerebro. Terminas como Patricio cuando miras mucho Bob Esponja, entonces no da. Y después te querés coger una ardilla. Bueno, son cosas que pasan. Yo de vez en cuando siento encima, lo peor es que fomenta tu fetiche, que encima vos sos pro interespecies, animales, con formas humanoides. No, no confirmé, ese hecho de la interespecie con el hecho de me cojo cualquier cosa. Esos son dos cosas diferentes. Pero vos sos pro que los animales se cojan entre ellos a pesar de que no son de la misma raza. Sí, no tengo ningún problema. Bueno. Si a ellos les pinta. Mira, cuando llegue la expansión espacial. Vengan de otros gobiernos galácticos a visitar la Tierra y la Tierra se empieza a llenar de bicho raro, poco vamos a ser lo primero que vamos a coger. Bueno, vos estás en la lista. No hay que imaginar qué mierda te vas a coger, porque ese día creo que la Tierra va a explotar. El día que se coge un ente del espacio, la Tierra está, no va a aguantar tanta atrocidad en la existencia que va a implotar. No critiques mi relación de puro amor con... ¿Qué onda? ¿Posta? Supongo que le tenían a Keyword, por eso. ¿A Keyword? ¿A Keyword? ¿A Keyword? Bueno. Algo más, además de que vimos una Madoka muy cara, pero a mí me copaba. Una Madoka muy cara con una caja del tamaño de una Play 4. Pero rendía. No rendía, era muy cara, boludo. Costaba. Pero vos no podés tener cosas buenas y baratas todo el tiempo. Sí puedo. No, por eso te compraste una Sonic China. Bueno, ya te dije, no es Sonic, es Chónico. No podés tener cosas buenas y baratas todo el tiempo. Y originales encima. Y bueno, yo me esfuerzo porque sí. Te esforzás, pero no significa que te salga. Es lo que hay. La vida no puede ser cara. También existe la piratería. A ver. Algo más, no, creo que nos jugamos con un tema. Sí, vamos con un tema porque ya estamos variando demasiado. Sí. Lo vamos escuchando, el opening de esta nueva temporada. Ah, tosiste. Volvió vos. Senki Senshō Sinfogear GX. Sí. Exactamente. Tiene el mismo. Digamos. El mismo sufijo para nombrar una serie que Yu-Gi-Oh! En realidad es Hegel, sí. Por otra cosa, pero sí, bueno, vamos a decir que sí. El mismo nombre. Y no sé si Beyblade, si Beyblade también. Bueno, en realidad viene de coso, de cómo se llama, de Ciberfórmula, el tabulo de pero. No, el primero creo que fue Ciberfórmula. Estamos escuchando Saiten Galaxy Cross, editado por Nana Mizuki y Yoko Hisaka. Que también la rompe bastante. No, perdón, el opening no es, es del coso, sí. Yo tengo el opening y no lo voy a pasar hasta dentro de 20. Dos meses, vamos a decirlo. Bueno. Este es del coso, este es de la... De la song. De la character song. Ah, del primer volumen, sí. Sí, me acordé que la tuve que bajar porque digo, qué raro, yo creo que ni ese opening. Y fijo, no es el opening. Bueno. Entonces vamos escuchando Saiten Galaxy Cross. Dale, manda. Oh. Llégale, llégale, mi güero. Pásale a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. Llégale, llégale. Ay, cabrón. A ver, compa, compa. Uno acá de chichita de Tsunade, por favor. Hasta, seguro, porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? Oh, tú échalo, chinga. Justa, mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid. ¿Cómo chingados? No, ¿de qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pozole andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues, un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México, ¿a qué mismo? En angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Hola, culero! ¡Vos, para eso estamos! Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a huevo, no, pues sí, eso, güey. Volvemos a esto que es Persona CK y Gao Gao. Poderosa sección de noticias de Gao Gao. Sí. Tenemos a Cráneo. Hola a todos. Bien. Saludos a Gaby, que se acaba de conectar. Ah, y otro tiene, sí, y tiene el avatar de Navi. De Zelda. Mira vos. Ahora me caes mal. De Zelda, no sé. Ahora si me caes mal. A pesar de que hagas buenos artes, me caes mal. Sacate ese bicho de mierda del. Bien. Ese seguro es Gabe. ¿Por qué se odia a Nintendo por esas cosas? Bien, vamos a comenzar con esto. Mientras Naka le manda la postal a Pyro. Y Messenger se jubila en Japón. No, oh. Exactamente, ¿por qué digo esto? Porque la compañía de seguros Manulife ha realizado un anuncio web titulado Messenger Kacho Second Life Masingo para promocionar su campaña Mirai no Tabi. En el video podemos ver, digamos, a Messenger Z de Gonagai como un jefe de sección de la compañía. Se la creo. Debe ser el maligno, bueno, el maligno gerente de recursos humanos. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Messenger pide su jubilación anticipada en la compañía y no tarda en convertirse en, digamos, la comidilla de sus subordinados. Uno de ellos, Okumo, queda impactado por la noticia y que considera a Messenger un héroe de la compañía. ¿Y sí? ¿Él nos trajo paz? Los empleados comienzan... ¿Por qué no va a traer jubilación, no? Las empleadas de ahí empiezan a contar sus historias vividas con el jefe de la sección y finalmente hablan de lo que siempre ha querido hacer Messenger cuando se jubilase. Agarrar su Scrander y irse a la mierda. Debe tener el Scrander ahí estacionado ahí solo para gerentes. Sí. Bien, y algo que quedó de la semana pasada. Se va Messenger, se va Iwatani, se va todo, boludo. ¿Iwatani por qué se va? Ah. Se murió, boludo, por eso. ¿No viste que Kirby estuvo deprimido toda la semana? Bien, la web de Stingate celebra el cumpleaños de uno de sus personajes. ¿Cuál? La web oficial del nuevo Stingate Zero celebraba el pasado viernes el cumpleaños virtual de Makise Kirisu. ¡Cristina! una de las protagonistas de la popular light novel de Steins Gate. Toda cosa es buena como para sacar una promo y una rebaja para el nuevo Lisa juego. Todo sucede por la Steins Gate. Sai Kongru. Así que para conmemorarlo, va. Supuestamente en este mundo virtual, el personaje, bueno, el mundo virtual que creó Coso 5PB, cumpliría 23 años y cumpliría el 24 de julio. Es legal, hace bastante tiempo. Para ello también, digamos que subieron un wallpaper especial. Así que todavía pueden entrar a la página y bajársela. Siempre es bueno un wallpaper que te lo den gratis. No sé, yo cuando hice los wallpapers del coso, a mí no me dijeron nada, no hubo reconocimiento. Ah, bueno, vos cagate. Es que tus wallpapers, primero de todo, tus wallpapers deberían pagar derecho de autor. Los hice yo. Primero de todo, ¿qué tiene que usarte las imágenes de otros? Bueno, pero así sos el cine. ¿Qué tiene que ver? El cine no son los wallpapers. No, pero te he hecho imágenes de otras personas. Que les pagan. ¡Debatímelo! ¡Debatímelo! ¡Que les pagan! Que les pagan para hacerlo. Y bueno, la admiración es una especie de moneda. No, no es una especie de moneda, no. Entonces la gente debería estar agradecida de que un fanático matara a su objeto de obsesión como John Lennon, como mataron a John Lennon. ¿Matar? Debería ser la máxima expresión de... De amor, de... sí. Bueno. ¿Matar o ascender? Maten a Nana Mizuki, maten a Nana Mizuki. No, todavía puede estar en nuestra tierra un tiempo más, después ascenderá, todavía no. Steins Gate Zero se lanzará el 19 de noviembre para PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita en Japón. Como siempre. Usuarios de Xbox, cállense. Sí. Básicamente sí. Los Avengers se convertirán en zombies en el nuevo manga de Yusaku Komiyama. Hay que hacerle chiste, esto es demasiado fácil. Sí. O sea, ¿de onda? Marvel zombie, boludo, hace mil años que existe. ¿Por qué ahora hay esto? Aparte ya lo habían hecho, no es la primera vez que salen en un manga y son zombies. El artista Yusaku Komiyama, que entre otras cosas trabajó en Ixion Saga, será responsable de lanzar la próxima... Es más interesante entonces. Muy bien. De lanzar la próxima semana en la aplicación japonesa de Manga Box el manga Avengers Zombie Assembly. Este manga de los Avengers seguirá el popular grupo de héroes de Marvel en una reunión para celebrar una fiesta sorpresa del cumpleaños de Tony Stark. Sin embargo, los zombies aparecen y estropean la fiesta mientras que los superhéroes intentan contener la situación. Por desgracia, algunos de ellos terminan infectados. Ahora, a todo esto, ¿qué grupo Avengers será? Calculo que el que también agarraron y apareció ahora en el manga hace poco en el que adaptaba, el que era la precuela de Age of Ultron. Ah, entonces que es hace el poco. ¿Cómo se llama? Del universo fílmico. Sí. Bueno. Bien. Si no aparece Visión y hay zombies. Ya no hay zombies. Pasando a otra noticia, también de manga. Tenemos dos noticias más de manga. El finalista de manga de Unlimited, Hyobu Kyosuke. El nombre de septiembre de la Shonen Sunday es de Shogakukan ha publicado el capítulo final de la adaptación manga de Zeta Carol Children de Unlimited, Hyobu Kyosuke. Aguante, aguante. ¿Será el final? No sé. O sea, no es el final de la serie, es el final del arco de Hyobu Kyosuke. No, yo vi, es el final del spin-off. Es un spin-off, sí. No es un arco. No está incluido en la serie. Sexto tomo recopilatorio y final se lanzará el 18 de septiembre. El manga original es un spin-off, como ya decía Cráneo. Como ya sabrán, Zeta Carol Children de Takashi Shina. Este manga cuenta con el dibujo de Rokuro Ogaki y se lanzaba en marzo del 2013. La revista había anunciado en abril que el manga iba a finalizar en mayo. Esto es. Del anime, esto es una publicación. ¿Es adaptación del anime al manga? No, al revés. Primero salió el manga y después salió el anime. Otra cosa que se va, el manga de Bakumatsu Rock, Howling Soul. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es de rock. El 9 de septiembre de. Creo que llegué al capítulo 2 de esto y lo abandoné. Yo ni sabía que existía. Bueno, no importa. El nombre de septiembre de la revista mensual Comic Zero Sum de Shinja ha publicado el capítulo final de manga Bakumatsu Rock Howling Soul de Shinshu Ueda. La revista también revela que el segundo tomo recopilatorio y final de la obra se lanzará el 25 de septiembre. El manga, como ya sabrán, adapta el videojuego Bakumatsu Rock de Marvelous AQL. El manga daba comienzo a las páginas el marzo del año pasado. No me acuerdo si al mismo tiempo que había salido la... Saludos a Darío Alexis, que recién se conecta. Sí. Hola Darío. Que había salido antes que el anime, me parece. Te perdiste la noticia de Bakumatsu Rock, Darío. Ya fue. Me perdiste lo más importante de la noche. Más detalles sobre Criminal Girls 2 para PlayStation Vita. Que ya está la preventa disponible. Sí. Y está a $60. Y me cago en eso. ¿Cómo está el primero? Muy bueno, boludo. Buenísimo juego. ¿Disponible? ¿En japonés todavía? En inglés también. Jugué en japonés, pero ya no está en inglés. ¿Vos mirás Sekiro en japonés? Bueno, te discuto, no, te pregunto sobre sí, eso. Sí, bueno, pero jugar un RPG japonés es otra cosa, es más complicado. Pero digo, yo lo jugué, lo terminé en japonés, es un juegazo de la concha de su madre, y después salió la versión traducida para Vita. O sea, está en inglés, por decirlo que... No, es cierto que había una remake. Sí. Bueno, remake no podríamos decir. Viene, no, pues es remake porque viene con un personaje más. Pero es la misma historia con un personaje más. No importa. No, no es remake, es más. Sí, sí, es remasterización. Vamos a decirle. No importa. Sí. No importa, es un juegazo de la concha de su madre. Nipponichi Software ha liberado el primer teaser y más detalles de Criminal Girls 2 para PlayStation Vita, secuela de Criminal Girls in Bit Only, y que se lanzará el 26 de noviembre a un precio de 5.980 yens en Japón. Aquellos que mueren jóvenes, pero se esperaba que cometieran crímenes en el futuro, no son pecadores, son semi-pecadores. Sí, sirve. Más o menos el diálogo que utiliza la iglesia cristiana para juzgar, ¿no? Para que esos semi-pecadores tengan la oportunidad de reencarnarse, se crea un programa de rehabilitación llamado Resurrection. Bajo la guía de un consejero, los semipecadores han de ascender una torre tras unas numerosas pruebas que les van a guardar. Esto es la torre de Bobby, donde debe hacer una gracia tremenda. La organización de la cárcel te está cagando la risa. Esto. Como ya van a saber, el protagonista va a liderar el grupo de las 7 chicas pecadoras, o los 7 pecados capitales. Pero estas chicas tienen personalidades que las hacen un poco difíciles de tratar, especialmente porque creo que hay dos tsunderes esta vez. Siempre son difíciles. Todas, en el primer juego eran todas tsunderes, boludo, eran una chica de puta más grande que la otra. Y lo que es más, el consejero afiliado a la torre aparece ante el protagonista y le dice a las chicas: según nuestro registro, esta vez iban a ser 6 las candidatas a la resurrección, así que ¿por qué hay 7? Una de las chicas es una verdadera pecadora. Dun, dun, dun. Me han copiado la idea Roca no Yusia. Bueno, como era de esperarse, el destino de la resurrección de las chicas estará en las manos de quien va a jugar. Así que bueno, ya saben cómo es todo esto. Y supuestamente esta edición que va a salir ahora en Japón va a incluir una caja ilustrada especial por el diseñador de personajes Yairi Hari. Un libro de ilustraciones de 40 páginas, la banda sonora original con los temas de fondo del juego y el tema principal, interpretado por los 7 protagonistas. Y además... Algo de más tiene que traer porque de onda vale una máscara ocular reversible con aroma de Shinoa por un lado y de cierta otra parte suya por el otro. Shinoa es uno de los personajes nuevos. Bueno. Son todos nuevos los personajes. Las locas. Sí, sí. Bien. Konami presenta el próximo título de la franquicia Castlevania, un pachinko erótico. No me sorprende para nada. A mí tampoco. Mientras... A esta altura de la vida, como que toda la familia Mata Drácula como que está medio para abajo hace bastante tiempo. Desde el Symphony of the Night 2. Bien. Mientras el creador de Castlevania prueba suerte con un sucesor espiritual que recupere... No, Symphony of the Night, dije Symphony of the Night, qué pelotudo. ¿Cómo se llama este? A la concha de su madre, ahora no me sale el nombre de este juego. Sí, el último, vamos a ver cuál es. Lo del de Drácula ese. Sí, boludo, ese. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, boludo. Bueno, no importa, seguí. Seguí porque después me voy a acordar. Después te vas a acordar. Pero no es el Symphony... No, sí, Shadow o de algo, no me puedo acordar. Sí. tan malo que no me acuerdo el nombre. El 1 no, el 1 estaba bien. Lord of Shadow 2. Bien. El 1 estaba bien. El 2 no está bien. Como venía diciendo. Y el Mirrors está simpático. Mientras espera que se recupere con algún, digamos, recupere los valores clásicos de su franquicia. Desde Konami siguen siendo dueños de la misma y les importa un comino, así que se lo pasan por el ojete. Y con ello, esta semana han anunciado un nuevo título que pasará a engrosar sus filas próximamente. ¿De qué trata esto? Bueno, el juego en realidad es una máquina de pachinko y además promete erotic violence. Se nota que Konami, además de agarrar y entre otras cosas querer competir con los pachinkos de Evangelion, que son una verga, sí, está una cantidad enorme de juegos que no tienen nada que ver, que están en base de pachinko. Se nota que quiere mantener el arma de Castlevania pura y eterna. Uy, sí, purísima. Por eso juegan con su alma todos los días, purísima el alma. Estarán compitiendo con ella por el dueño del infierno, porque se queda con el infierno. Vamos allá, yo creo en ti. El manga Tonkatsu DJ Agetaro de Lipiao. Si es, si es japonés, el piao se celebra junto. Sí, tenés razón. Lipiao. Y Yujiro Koyama tendrá adaptación animada. Es medio cordobés, como culiao. El número 36 del manga de este año de la Weekly Shonen Jump de Shueisha anuncia que el manga Tonkatsu DJ Agetaro de Ipiao y Yujiro Koyama se recibirá una adaptación animada. De momento no se ha especificado cuál va a ser el formato. ¿De qué trata este manga? Bueno, Agetaro Katsumata es un hombre, y digamos, bastante idiota, pero honra a su familia, digamos, trabajando o ayudándolos en su, digamos, restaurante de tonkatsu desde hace tres generaciones. ¿Qué tiene desde hace tres generaciones? Sabe todo de las caras. Además es un DJ aficionado. Es tiesto. O sea, cumple todas las características que tiene tiesto. ¿Qué? ¿Freddy Tonkatsu? Mira, la vida de Tiesto es desconocida para la mayoría de la gente, pero yo te podría asegurar que tras un estudio. La serie daba comienzo en la Jam, en la Shonen Jam Plus de Shueisha el pasado mes de noviembre, dando después un salto a la fama yendo a la actual revista Shonen de Shueisha. Actualmente se publica también de forma mensual en una revista de modas para hombres llamada Men's Nom Nom de Shueisha, publicándose el próximo 4 de agosto su tercer tomo recopilatorio. ¿Dónde salís? Y en la Shonen Sunday, en la Shonen Ace, publico también la Minami que se publica mensualmente, y en la revista Caras en la página 4. Estoy a pila, boludo. Cualquiera. Bien. Decías que tenías una noticia de Fallout. Sí, esta noticia de que se las voy a robar a la gente a la gente de Prestar. Que escuché, no tengo la noticia, pero según lo que había escuchado de ellos, hay un tipo que agarró y empezó a mandar cajitas a Bethesda. Cajitas chiquitas, ¿esa la escuchaste? Pero esa media vieja ya. Sí, bueno, pero no ya. Le mandó las tapas de botella. Esa exactamente. El loco agarró y mandó. Juntó no sé cuántas tapitas conchudas de botella y se las mandó a la gente de Bethesda con una cartita de: por favor, ¿puedo usar esto para pagarles el juego? Y Bethesda agarró y tiró un comunicado de: por única vez, porque el tipo está muy drogado y quién sabe qué otra cosa podría hacer, le vamos a aceptar el pago con tapitas por el próximo juego de Fallout 4. Pero por única vez. Y sí, lo tuvo que decir por única vez, si no estaríamos 30.000 personas mandándole tapita a Bethesda. Me hubiera convertido en un basurero, ¿sabes qué? La gente mandando su mierda. Bueno. Bien. ¿Nada que quieras comentar más? No. Bueno. Acá vi un anuncio de un anime muy raro. Eso yo lo había visto en otro lado, pero... No creo. No importa. Me hace acordar a... Ay, la puta que lo parió. Uy, estoy re mal de la memoria. Ay, encima estoy pensando. No sé por qué pienso en Ready Player One. La serie de de los hamster asesinos, no me sale el nombre. Los hamster asesinos. Sí, Los hamster asesinos. La serie de los hamster asesinos. No, yo también me quedé medio traumado. La serie de los hamster asesinos. ¿Es Hantaro eso? No, no, eso es un hamster asesino de otro tipo. Esta es la de. La de los conejos militares. Ahora no. Catch It One. Catch It One. Catch It One. ¿Cómo vas a Hunter a cuando pones Hunter? Dime. Cuando estás muy cansado, se te empiezan a mezclar los términos. Vamos con un tema de Shokugeki no Soma, ya que venimos hablando. Veníamos hablando del Tonkatsu. Vamos con el segundo ending. Sacha no Sexy Curry. Tendría que haber un crossover entre Yugi no Soma y Acuario Nebula, así. Todos ¿para comiendo... qué? Todos comiendo fideos y sienten el kimochi. Acuario Nebula, no sé por qué entendí. Me quedé con la mierda de Acuario. Viste Acuario que a vos Logos. También te pasa, boludo. Acuario Logos. No, pero una cosa es Acuario Logos. Otra cosa que esté. Una cosa que esté en la misma franquicia y otra cosa que esté enseñando cosas totalmente diferentes. O cosas sin sentido. Sí. Bien. Coño diciendo, vamos con el segundo ending de Shokugeki no Soma, Sachan no Sexy Curry. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la Dama Ixer. mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Cacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. ¡Qué bajón de volumen, mi chico! Bien, volvemos. Ahora toda la Colombia que está atrás de esto, levante la mano y pida la Genkidama conmigo. ¡Oh, el gordito de fondo que pega! No, pero te voy a dar una patada en las pelotas. Y me tienes que dar cambio encima. Que sea colombiano no significa que sea tu esclavo, puto. Tené cuidado que te voy a ligar a fuerza, Alche. Vos sos esclavo del ritmo, vos sos esclavo de todo. Admitilo, Pairo. Yo tengo la música en mí. Por eso te domina. Ya te dije, tienen suerte de que no seas psicólogo o algo de eso, porque empezaría a investigar para agarrar o neurólogo. Para demostrar que el baile es una enfermedad motriz. No, es un trastorno motriz. Que por suerte algunos no sufren. Entonces, digamos, al escuchar música no sienten nada. Es un error en nuestro DNA que nos provoca convulsiones ante ciertos estímulos auditivos. Es como un error que las futuras generaciones corregirán. O se postergará, se propagará para todo el mundo. Eso también significaría que en algún momento moriría la radio. Así que no hay mucho apuro para que arregle eso. Pero bueno, sección de cine. Antes de que empiece, Pairo, ¿sos colombiano o cubano? Yo son muchas cosas y no voy a andar declarando dónde vengo, mi chico, porque me busca la migra y... Quería ser una especie de colombiano, cubano y algo más. En el barco no hacíamos diferencia. No, pero era como que le salía una especie de... En el barco hacíamos diferencia. Si Perón fuera cubano y colombiano al mismo tiempo, creo que iba a tener esa voz. Si Perón fuera colombiano y cubano al mismo tiempo, se llaman chiquipaja. Bueno, volviendo a todo esto. Sección de cine. Me perdí, buenísimo. ¿Te perdiste que en el principio no era? Sí, no. Es que es como, viste ese momento en donde la neurona que vos estás tratando de usar entronca mal. No. A mí me pasa seguido. Te falta café. Sí, me falta. Los relés. Bueno, tengo que apagar mis piernas para. ¿Te pasa por no terminar de ver Rail Wars? Sí, la terminé de ver. De ver, bueno. Sí, la vi entera, cosa que vos no. Y dije relé, no Rey. A ver. Bueno, volviendo a la sección de cine, a estas maléficas alas de la, voy a decir, de la mansión dimensional efímera y toda corrupta que ustedes conocen como personas se caen. A ver, esta semana, ¿qué les tengo? Bueno, les traigo diversión, les traigo patrones, les traigo retro, les traigo paz. No, mentira. Esta semana... les venimos a traer Pixels, la nueva película, para demostrar que vos, nerdo de 40 años, también podés salvar al mundo en situaciones muy específicas. Pero antes de pasar a defenestrar todo esto, creo que Glee y The Big Bang Theory está haciendo destrozos en la cultura popular. Tanto en el cine como en las series, como casi en todo. Sí. Bueno. Vamos a hablar un poco de esto. Primero vamos a contarles de qué va. A ver. Nos encontramos en Estados Unidos en la lejana época de 1982. Una época en la que Pyro todavía tenía cabeza y cola solamente. Una época dorada para ser pendejo y tener ganas de pasarla bien. No porque la droga estuviera copando la vida o porque la Playboy fuera una cosa más interesante que conseguir que ahora, sino porque esta época es donde los arcades empezaron a pegarla fulero. Y un montón de, pues sí, de un momento a otro, las monedas del mundo empezaron a escasear. Chicos y chicas de todas las edades empezaron a caer en los templos de la perdición llamados Arcadias, donde les esperaban las primeras experiencias de lo que sería, vamos a decir, lo que la popularidad les tiraba en ese momento, porque había más, pero en este momento era lo popular. Ahí estaban, brillantes, coloridos, súper adictivos y emocionantes: Donkey Kong, Pac-Man, Arkanoid, Cuber, Space Invaders y muchas otras cosas. O sea, con contadores de cero, esperando a los primeros valientes que se atrevieran a gastar una moneda y dejar su nombre para la historia solamente para hacer el próximo desafío. En nuestro entorno tenemos a nuestro protagonista, Brenner, un pendejo de unos 12 años, y su fiel compañero Chopa. Digo, Cooper. Este día voy a decir que fue increíble. Diversión, pero lo más sorprendente es que Brenner, un chico promedio sin mayor habilidad aparente, demostró un nivel de comprensión de patrones que ni él sabía que tenía, y por supuesto que esta habilidad no pasaría desapercibido por su amigo Cooper, quien desde ahora comenzaremos a llamar Chubby. lo que marca a los capos es el desafío, y una nueva prueba se va a presentar. Un concurso para encontrar al mejor jugador de arcade del mundo, entre muchísimas comillas, y además de un trofeo, el reconocimiento del mundo nerd y quizás un peluche, algo también hay de especial para regalar. En colaboración con la gente de la NASA y el gobierno de Estados Unidos, que seguramente tenía un polibio tirado por ahí, tenemos que todo este concurso será grabado y, o sea, la filmación será codificada en una grabación que viajará junto al disco de oro del Voyager hacia las profundidades del profundo espacio, donde podría llegar a aparecer vida extraterrestre o no. Gracias por el profundo espacio. En las profundidades del profundo espacio. Wow. Pero para lograr ese honor, primero hay que lograr la gloria y derrotar a un poderoso rival, conocido como el lanzallamas. Ahora, en un presente más oscuro, volvemos a tener a nuestro prota, Brenner, interpretado por Adam Sandler. Un joven de Tyrion, digo, lanzallamas, sí. Que es exactamente, me parece realmente sacado del pasado. Para mí puede ser su hijo perdido. Voy a decir que Brenner, quien creció para convertirse en un simple empleado de instalación de televisores y redes y tecnología, sin un solo logro en su vida, y su confiable amigo y cuate Chuy, quien puede decir que le fue un poco mejor y ahora es el presidente de los Estados Unidos. como todas las amistades deberían ser, la relación entre ellos no ha cambiado demasiado. Mientras que Chuy no deja de joder a Brenner para que se busque un laburo mejor que instalar PlayStation, para los fiferos, y que se ponga a inventar juegos o a cosas más trascendentes. Nos enteramos que la opinión pública se está comiendo a nuestro querido presidente. Pero antes de que eso siquiera sea importante, tenemos que, al mismo tiempo de que el instalador nerd está bebiendo en un closet y buscando una oportunidad de, puedo decir, después del desastre natural denominado como Zulema, quien, puedo decir, pues, de muy lejos se veía decir que el tipo podía llegar a notar en esa situación. En esa situación cualquiera podría llegar a notar, pero bueno. De pronto, del espacio, ellos llegaron. Ellos leyeron la carta que les enviamos. Y aceptaron el reto. Se pusieron los guantes. Voy a recalcar una cosa. Creo que es la base, o digamos la oficina del ejército más, digamos, menos convincente de la historia. Sí. Más parece, digo, parece el cuarto de unos loleros que se vistieron de militares y dijeron, vamos a juntarnos todos a jugar. Vos fíjate que en un momento eso lo vamos a hablar después, pero esto lo quiero recalcar. En un momento les tumban una pared y es como la pared y la calle. Sí. Es como la pared y la calle, o sea, ahí tendría que haber muchas paredes en el medio, porque eso es como el centro de mando. Y no puede ser que venga un negro y por colgarte del cable se te cuelgue de la red nacional de misiles. O sea, es como pared, calle, no. Ahora, mientras que, pues sí, una raza avanzada pone el ojo en nuestro mundo y nos reta a un duelo, pues a un duelo muy retro, del cual no podemos rehusarnos, un sujeto que vio su última gran victoria hace más de 40 años debe tomar las armas para defender a nuestro mundo de sus más apreciados personajes. Y con todo esto, obviamente no puede hacerlo solo y va a tener que juntar equipo, un equipo elite de gente como de gente como él, que hayan sido moldeados especialmente para esta tarea, aunque eso signifique tener que lidiar con la bandera de las conspiraciones mundiales, el hombre menos querido del país, la sexy militar bipolar y, pues, el escuadrón de maricas y, por supuesto, hasta tener que sacar a alguien de la propia mierda en la que se metió. Una ficha para el fin y sin continuo. Que Iwatani nos proteja. Bueno, pero dejemos los detalles para luego. Vamos a empezar a analizar esta movie. Casi no había un juego de Iwatani. Estaba por una referencia a Super Mario ahí nomás. Porque a Kirby no lo vi ahí. No. Eso digo, que el espíritu de Iwatani nos proteja. ¿Kirby estaba para el NES o para el SNES? No me puedo acordar bien. No, Kirby no estaba para esa época. Kirby tuvo su primera visión en Super Nintendo. Bueno, para empezar me gustaría recalcar ampliamente que el doblaje de esta película es una bosta. Es una bosta. Es la peor, más putrefacta, hedionda y repulsiva y vomitiva bosta que me ha tocado escuchar en todo el año y no sé si en varios años más. ¡Ah! ¿Tan malo? Pregúntale a él. Digamos que en lugar de poner en neutro lo pusieron en super mexicano, super mexicano latino, siquiera latino estadounidense y algo más. Vamos a decir que lo pusieron en lo que los yankees piensan que es español mexicano. Y voy a recalcar con piensan que es español mexicano. Piensan que es comunicación. O sea, repugnante desde que empecé a escuchar. O sea, llena de mexicanismos que ya ni se usan. Re mal localizado y con un trabajo mediocre de precisión de audio. Malísimo, bajo ningún tipo de contexto vean esta película doblada, porque posta es atroz. Al escuchar, la mierda que quedó todo esto, voy a decir que los propios cines tendrían que haber rechazado de entrada tener la película doblada. Tendría que haberse puesto el director del cine a ver la película, el gerente del cine a ver la película y dice, no, así no te la compro ni a palo. mal por ello. Y bueno, y solamente por eso, solamente por eso, porque me hicieron pasar un garrón de mierda, le voy a bajar un punto. Solamente por eso. O sea, me chupa un huevo que la movie en inglés se escuche bien y sea mejor y todo lo que quiera. Cuestiónenme todo lo que quieran, pero el garrón me lo comí yo, así que se le bajo un punto de una. Bueno, pero pasando a otros temas, tenemos cosas que hablar bien y cosas que hablar mal. Empezando por las cosas lindas de la vida, tenemos que gráficamente la película es muy simpática. Tiene escenario que, o sea, se gastaron bastante en hacerlos. Tiene muy buen uso de cámara, tiene una muy buena cantidad de trucos. O sea, se ve que se gastaron también en lo que son los uniformes, y son medio, o sea, la vestimenta no es la mejor parte de la película, pero se nota que se pusieron las pilas en esto. Y otra tanda de cosas más. Y voy a decir que hasta lo que luce muy trucho en esta película, se nota que luce trucho a propósito. Se ve que se dieron cuenta de que esto, cuando lo pongamos, se va a ver truchísimo. Hagamos que se vea más trucho todavía. Así es, hay escenas. Hay una escena, creo, particular, casi al final, que se nota terriblemente la pantalla verde por la luz, sí, que ellos le llega desde abajo. Y en verdad están bajo el sol, es como. Bueno, esa parte también la voy a recalcar así. O sea, los locos no tienen ni idea de lo que es la sombra. O sea, en casi ninguna parte de la fucking película van a ver una sombra. O sea, no tienen ni idea. Le metieron luces por meterle luces. La luz no es un argumento narrativo acá. La luz es luz. No importa, si es de día, hay luz. Sale de abajo, sale de arriba, del costado, de una lámpara. Chupa todo un huevo. Está ahí luz. A ver, bueno. Pero en compensación de esto, en compensación de la sombra que no nos dieron, nos dan un efecto de pixelado que seguramente gran parte de todo esto es inspiración del NAC. Juego que nadie quiere, pero tiene una mecánica de control de píxeles y partículas muy parecido. Puede decir que les quedó de puta madre. Muy bueno, tanto en bichos como en estructura. Voy a decir, este efecto, el efecto del cuadradito, se ve genial. Y seguramente, seguramente 3D se ve bastante bien. Tengo referencia de gente que la fue ver en 3D que me dijo que se veía bastante, bastante bien. A nivel musical también es muy simpática, tiene muy buenos temas, buenos remix, una OST bastante decente. Sería musicalmente genial si no fuera por que lo hubieran peteado con el tema de los doblajes y la ubicación del sonido, pero bueno, como dije, en original debe ser mucho mejor. Pero acá llegamos a los dos puntos en contra de la película. La primera es la actuación, la cual en su punto más alto no pasa de un zafa. Puedo decir que Adam Sandler, para empezar, no actúa, hace Adam Sandler. Siempre hace en estas películas de un tipo divorciado, de un tipo viudo, de un tipo loser, de reivindicarse en su vida. Lo que no me gusta, ahora no me está gustando mucho la película de Adam Sandler, es que, va, de hace rato, es que la película viene bien hasta la mitad. Y después cae en un abismo del cual no se levanta. Cuando empiezan a meter más romance y reivindicación a la película, es cuando todo se va a la mierda. Puedo decir que en esta película era más o menos lo que hacía falta, pero ponerle un poco más de onda. O sea, no me tires así como, mirá, no, tenés que hacer de vos. Bueno. No sé si hacía falta onda, es muy cliché, ya sí, demasiado de cliché en la película de Adam Sandler. Pues se me muere el proyecto, boludo. Kevin Cooper James, es posiblemente el mejor actor de la película. El señor presidente, o sea, no dice mucho, no hace tanto, no tiene grandes diálogos, pero te convence. No la caga. Está jodiendo. Peter Dinklage, puede decir, hace todo lo posible porque un mal guión no lo aplaste, pero muchas veces es imposible. No labura tan bien como nos hubiera gustado que laburara. Bueno, y de ahí para abajo, todos oscilan entre... Este tipo es una es una planta y muérete ahora, explota ahora, por amor de Dios, explota ahora. Bueno, y tener chicos en la movie no ayudó. El pendejo Mati es claro ejemplo de que es un actor que no debería existir. Los niños no deben actuar. No. Los niños deben ser carne de cañón en películas. Debería pasar como en Jurassic Park donde mueren niños. No, Jurassic Park no murió ningún niño. Ah, no, en Depredador murió niño. Perdón, en Depredador. En Alien vs Depredador murieron niños. Eso sí estuvo bueno. Lo único bueno de la película. Que mataron al pendejo. Bueno, y como dije, su segundo punto débil, la historia. O sea, si bien te puedo entender o hasta casi justificar que los aliens hayan tomado nuestro mensaje y lo malinterpretaron, aún ignorando la cantidad de libros y símbolos de paz que lleva la conchuda sonda, que solamente hubieran abierto eso y lo hubieran entendido mal, voy a decir que... Porque no mandaron a hacerse una F6. Sí. Hacerse una flamenco 6. Voy a decir... Sí, voy a decir que aparte de ese pequeño hecho, la historia hace mucha agua. O sea, tenés cosas como que... voy a decir que hay más series... hay más referencias a series de TV en esta película que a videojuegos en sí. También tenemos cosas como que un montón de series... Algunos juegos son muy viejos y al menos generalmente son tan conocidos. Son conocidos, pero no tan conocidos como los que vinieron por ahí casi cerca de finales de los 80. Bueno, pero acá tenemos cosas como que hay un montón de series o juegos... o sea, dentro del mismo canon de la película no deberían estar en la película. O sea, simplemente porque están fuera de tiempo. Hay películas, o sea, si el Voyager se lanzó en 1982, acá hay cosas, hay series y películas del 83 que no deberían estar acá. Acá Israel dice, si mandan Sailor Moon Crystal, los aliens... No, de llegaban, la guerra explota todo. Llegaban de plano a extinguir, ¿no?, el planeta, todo el sistema solar. Y yo los ayudaba. Yo me ponía las pilas con los aliens y los ayudaba. Bueno, también tenemos cosas como... Me encanta que cada vez que logro hacer un Moon Crystal me acuerdo de la imagen esta chota del... con el que sacaron del teaser de Sailor Moon Crystal cuando mostraban a Serena así encima solo la parte de la nariz para abajo y ponían I'm back bitches. Me da tanta risa, como que fue tan mierda que... Sí, sí. O sea, bueno, medio saliendo de eso tenemos que la historia es tan lineal y llena de tiempo y datos al pedo que cuando te la, o sea, que cuando te la resumen en píxeles en el final de la película, muy buena animación, efectivamente te cuentan toda la película entera en 4 minutos y sobra tiempo. Ahí te das cuenta todo el argumento de toda la película. Los personajes son súper acartonados, ultra unidimensionales. La película está lleno de detalles medio raros como un hindú proponiendo matrimonio de forma cristiana. O sea, es como que es raro. También tenemos cosas como trucos que funcionan en la vida real. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? O el extraño sistema de desafíos planteado por los extraterrestres. Que, pues, al darnos una chance de destruirlos en una forma definitiva y gratuita. O sea, como... como que realmente no les importaba mucho ganar. O sea, como que sintieron que la película le faltaba como 5 minutos para que terminara y había que resolver todo de una forma rápida y sencilla. Y lo de alguna forma también puede ser aplicado al tratado del final de la película, que es súper forzado. O la relación de Josh Gad con algo, puedo decir, basado en totalmente nada. O sea, es una relación totalmente superficial basada en una imagen, porque el personaje que vemos al final no es el personaje que vemos antes del final. Y esa relación está basada en nada. Y para terminar de complicar esto, tenemos que la movie es un insulto constante y un bullying incesante, si se quiere, a un montón de personas, cultura, pensamientos. O sea, que no para un segundo y después un rato sí te jode. Es como la película te pasa todo el tiempo picándote. No tiene una gana de mandar toda la concha de su madre. Espero que esto no sea prólogo para la adaptación de Ready Player One. No. Para lo asqueroso que va a ser. No. Ready Player One la tiene que agarrar un director talentosísimo. Dale, sí, la agarró. Ya sabe quién es el director. Sí, sí. Te estás comiendo tus palabras en este momento, ¿no? Sí, bueno, ya te dije, puede morir todavía. Bueno, y con un final super medio pelo. Lo que van a guardar, chicos, te leíste Ray Player One. No, todavía no leyó el hijo de puta. ¡Hombre, una materia, carajo! ¿Crees que te pegue abajo? ¿Querías eso? Ahí tenés. A ver. No me jodas. No me jodas. Leer Ready Player One es parte de mi vida privada. ¿Acaso yo voy? Ahora le estamos yo haciendo... voy a los parques a leer libros, no. Yo agarro, me streameo, mírenme leyendo un libro, no. Yo estoy en mi casa encerrado leyendo un libro. Es parte de mi vida privada, ¿no? Ahora es parte de tu vida pública. Bueno, como venía diciendo, tenemos un final super medio pelo en una película dirigida por Chris Columbus, quien después de haber trabajado en Mi Pobre Angelito 2 y El Hombre Bicentenario, perdió el camino. Sí, vamos a decir que perdió el camino zarpado y terminó dirigiendo películas como The Puto Potter o la primera película de Percy Jackson y un par de otras cosas más que mejor digamos que no las dirigió él, y es obvio que sus años de gloria quedaron atrás hace muchísimo, muchísimo tiempo. Se le fue el tren, ¿qué le vamos a hacer? Para ir finalizando esto, le dejo un pensamiento final. La película es entretenida y terriblemente ATP, pero solamente es entretenida si superaste la barrera de los 20 años o más. Y te podés reír a cabalidad del humor, o sea, del humor meramente referencial que tiene la película. Si tenés menos de eso, muy probablemente que la película la veas como una mierda, o la veas y te rías para no quedar mal como un pelotudo, o te rías de hipster. Pero tampoco es tan referencial. Sí, referencial en cuanto ves a los personajes, pero cuando ellos te hablan o tratan de hacer una especie de inducción. Sí, pero tiene un montón de cosas. A los videojuegos, boludo, viejos es como que te quedas ni siquiera en la mitad. Bueno, y por supuesto que no tiene un humor o un argumento sorprendentemente pulido para gente de 20 años para arriba. O sea, esto es como para que lo vea el nene de 10 años y se ría. Básicamente, otro producto mal vendido con el que nos topamos, y me rompe la bola porque esta película no se disfruta en varios niveles como intensamente. Esta película es como la ves una vez y basta. Fíjate el comentario de Gaby. Es verdad que se lo culean a Qbert. A Qbert. No te puedo contestar, pero vamos a decirlo de esta manera. Bueno, ¿quieren un consejo? Déjenla pasar y alquílenla, o véanla en un sábado cuando estén muy al pedo. O sea, véanla si es un miércoles de súper descuento. Porque en un momento el pendejo con Cuber creo que hacen una escena muy gay, ¿no? O sea, sí, a mí me pareció también una escena muy gay. No me malentiendan, la película no es malísima. O sea, francamente, la ves y te reís y tiene cosas interesantes. No soporta una segunda revisada ni en pedo. No, pero si tienen para ver Ant-Man y esto, vayan a ver Ant-Man. Vayan a ver Ant-Man, o sea, de cabeza, ni se dude. Pero esto es como, la pueden ver. Si la van a ir al cine, vayan a verla por la gráfica. Por nada más. Si no, después alquílela. Yo le voy a dar una segunda revisada a esta película porque la quiero ver en inglés. Quiero ver si es tan chota el tema ese y me quiero sacar de encima todo el recuerdo de esta cosa en español que no me gustó. Pero no es para darle una segunda vuelta a esto. Y vamos a ponerle un pirómetro acorde que es dejar un rato más en el horno y casi no más para abajo. Saludos a Antix. Acá Len Mercer también pregunta. Dice, no entiendo, va. Comenta, Percho, no entiendo para qué público fue hecha. Es como que apela a la nostalgia, pero con un humor muy pelotudo. O sea, ellos tampoco saben para qué cosa fue hecha. Si hubiera sido bien hecha, hubiera tenido chistes más complejos y la hubieras podido ver cuando vos tenés 20 años y te realmente sabías lo que es un arcade y te hubiera importado. Pero esto es como... Está hecha para que el papá vaya con el nene a verla y el papá le diga al nene por qué se está riendo y el nene se ría. Pero eso implicaría que el papá y el nene tendrían que hablar a la mitad de la película y eso jodería a todo lo que están viendo la película. También dice, la nostalgia, Tyrion y el Prezi sostienen toda la película. Yo diría que la OST sostiene más la película. Sí, la OST sostiene más la película, las referencias a las series sostienen más la película. Tyrion está porque habría que vender la película de alguna manera y se dieron cuenta que con Adam Sandler no alcanzaba. Y nada. Lo de los autos fantasmas. Francamente, Eso de los autos fantasmas no me gustó para nada. Fue es como muy... Esperaba algo más que un auto. Mira, si lo ponemos en balanza, yo diría que Pac-Man vende más que Tyrion en la película. La aparición de Pac-Man es mucho más importante que la de Tyrion. Y bueno, ¿vamos a otra cosa? Bueno, vamos... Con algún tema, no sé. Déjame que piense un momento. Uy, cagamos, listo. Tenemos para 25 años. Ucranio, ¿qué tal tu vida? ¿Todo bien? No me quejo. Recuerda que pueden mandarnos un mail a personasecae@gmail.com. Lo recuerdo ahora porque Alchi todavía está pensando. Ya estoy viendo qué mierda voy a mandar. Y no quemar algún single nuevo. Carajo, tengo ganas de quemar singles nuevos. Pues mando single nuevo, quema single nuevo. Vamos con el tema de Daito Yokano, Hitsujikai. Dale. Hombre, está dentro de uno de los singles, te calculo algún opening ending porque realmente pero no me dejó el dato, pero bueno. Sí, bueno. Hombre Maifu, justamente se llama el tema.

cuyo autor es Ao Shumonji, autor también de las novelas Vana no María y Kuro no Strika, no traducidas al inglés o español, así que desconocido por este meridiano. Y su artista es Eiri Shirai, al parecer es el único trabajo que tuvo en este ámbito, o es lo que me decía el sitio LNDB. ¿Cómo será ser artista de novela gráfica? Porque como que hago 4 dibujos y ya está, terminé. Hago tapa, hago contratapa, un dibujo capaz que en el medio y listo, me puedo ir. Y generalmente son 10 páginas, cada 10 tenés un nuevo dibujo, tenés los mini dibujos y tenés la tapa y la contratapa. Son 10, 15 dibujos y me voy. Bueno. Esta novela es publicada por la editorial Overlap Bunko, que entre sus filiales podemos encontrar una banda de títulos que no me sonó ninguno. Y el único que mencionó fue Infinite Stratos. Sí, bueno, no. Saludos a cierto cosplay de Infinite Stratos que está dando vuelta en el anime. Lo que no vimos fue cosplay de Hestia. No vimos cosplay de Hestia, tenés razón. ¿No hubo cosplay de Hestia? No hubo cosplay de Hestia en el anime. Eso estuvieron mal. Qué raro. Qué mal los cosplayers. Muerta los cosplayers argentinos. Bueno, la foto del concurso de cosplay para ver si encuentro alguno que se me haya perdido, pero... Bueno, volviendo a la novela, la historia empieza en medio de una habitación oscura donde hay gente desmayada en el piso que al despertarse tienen amnesia. El argumento más original del mundo. Espero que no se despierte en un mundo medieval de que sea un videojuego. No, te estás imaginando mucho. Creo que una... No, así no empezaba el de King's Game. Pero no me puedo acordar qué otro empezaba así, pero empezaba así, posta. Sí. Bueno, el Battle Royale empieza así, quitando. ¿Y Doom no empezaba así también? Doom empieza con el loco cayendo... a la isla, pero no. Tenés un par, pero bueno, no vienen a al caso. Que al despertarse tienen amnesia, no recuerdan nada más que su primer nombre. Y les duele el culo. En medio de todos estos tipos con amnesia, personas con amnesia, hombres y mujeres, encontramos a nuestro protagonista, Haruhiro, una persona que parece muy débil, el boludo del barrio. Pero al ir desarrollando esa historia encontrará fuerza en su persona. Típico de San. ¿Cuál es la fuerza de su persona? No ser un cagón terrible, no, pero bueno. Pensé que tenía un stand el tipo. Sacaba el Evoker, se pegaba un tiro ahí, tenés mi persona. Tienen que darle Fireball. Sí. Level 1. No sabe lo que puede lograr. En esta habitación oscura se ve luz saliendo a algún lugar y el grupo de gente lo seguirá a llegar a una salida. Una chica llamada Haruhi. No sé por qué le puse Haruhi, pero no era Haruhi. Pero bueno. Haruko. Vamos a llamarle Haruko. Haruko, dale. Que aparece por ahí, los guiará. Que sale de la nada, literalmente, porque estaba rondando por acá. Viste que tenía poderes, boludo. Ahí los guiará hasta la ciudad Citadela Altana. Creo que está. ¿Los va a guiar a Altana? Vos tenés que pensar esto antes cuando lees Altana. Ustedes no saben lo que es Altana. Pero digo, es como. Qué lástima que Sara no esté escuchando esto, es como, porque si no se hubiera vuelto. Imagínate esto: vos llegás a un mundo, no sabés lo que es, tenés amnesia y ves dos caminos. Un camino te lleva. Te lleva a Malevolgia y el otro te lleva a Altana. Yo me voy a Malevolgia. Me va a ir re mal, pero yo me llevo a Malevolgia. Donde en ella se dirigirán a la oficina de la Fuerza Reserva de la ciudad, donde un travesti llamado... Ventana. Brittany, les dará dos opciones. O se unen al ejército de reserva o se cagan de hambre en las calles. Bueno, son buenas opciones. El ejército tiene una organización típica de un RPG, donde sus integrantes forman grupos o parties de 3 a 6 personas. En este punto el grupo se divide, donde los que parece que son los más fuertes, inteligentes y que tienen posibilidades de sobrevivir en este mundo, sí, se van para un lado dejando a Haruhiro y a los otros sin saber qué carajo hacer. Este mundo... ¿Qué hay en este mundo que sea jodido? Monstruo. Y monstruo. Como en todo mundo medieval fantasioso. Este mundo funciona como un juego RPG en el que podés ir ganando habilidad gracias a los distintos gremios a los que le tenés que ir pagando. Como la vida real. Sí. Por ejemplo, el gremio del guerrero, de los ladrones, etc. La party Harujiro en su primera pelea demuestra que no sirven para esto. Bueno. Literalmente no sirven y son humillados por un golem, por uno solo. No todos están hechos para matar. Se harán progresivamente más fuerte, etcétera, como en toda... No mueren. ¿Qué? Diría que muere, pero es un spoiler, así que no. Ah, bien. O sea, no estás diciendo el spoiler que acabas de decir. Bórrelo de su mente. El punto más fuerte de esta historia... Pregunta. ¿Tienen algo con que defenderse o...? Sí, Harujiro tiene que comprar todo el equipamiento con la guita que le dan. Que son 10 monedas de cobre, una cosa así. Sí. Que 8 van para pagar el gremio y 2 sirven para comprar comida. Ah, buenísimo. O sea, que les tiran con pan duro. Listo. Sí, les dan con pan duro y con mucho. Entre las minas tenés a Shihoru, muy buena, Yume y a Mari. Y Bárbara. Como que calculo que lo que Haruhi era Shihoru. Shihoru. No, Harujiro. Shihoru es. Es la maga, que utiliza el elemento de la oscuridad. Yume es la cazadora. Bueno, tiene magia, listo. Lo loco puede usar algo de magia, tal vez. ¿Cómo te lo puedo explicar? ¿A qué de qué ejemplo darte? Estamos hablando de la party pete acá. Sí, sí, sí. Esto es como esto es magia o es como magia en Diffrag, que usaban elementos. Creo que en Diffrag. Ah, bueno, listo. Después lo tenemos a. Ya que empezaste con los personajes. Lo tenemos a Ranta, que me cae re bien el loco, que es el. Death Knight. Bueno. El caballero de la muerte, que no sirve para un carajo tampoco, el loco. Pero tiene chapa. Y tiene chapa y tiene una habilidad grosísima. Harujiro, por su parte, es un ladrón. Sí, sí. Está robando protagonismo. Sí, pero bueno. Recién se da cuenta, creo que al quinto capítulo, que puede hacer backstab. Pero bueno. Yo también puedo. Por último, lo tenemos a... También tengo habilidades como agacharme. Sí, está a Moxo, que es el guerrero, que es medio lento el tipo, pero hace su trabajo. Mario es un personaje que aparecerá después de una desgracia que acarreará al grupo. Y me falta un personaje más y no me acuerdo cómo carajo tiene, se llama. Tiene Rocket o Punch. Sí. El punto más fuerte de esta novela, el que podríamos llamar lo que vende, es que parece más un libro de fantasía medieval occidental que una light novel puramente japonesa. Bueno. Esto crea algo bastante interesante porque da un lavado de cara en el mercado frente a tanto producto OP. De que el protagonista gane batallas tan fácil. O sea que en algún momento esto será animado. ¿Qué? En algún momento todas las novelas serán animadas. Sí. Ojalá. ¿Por cuál va esto? Esto va por la quinta novela. ¿Quinta novela? Podría llegar a Mari, sí, a meterle plata a esto. Una advertencia de esta novela, mejor dicho al traductor, que es un pajero terrible y saca capítulos cada bastante tiempo. Que sea, la está haciendo. Sí. Si van por el 5 tienen bastante que leer hasta que lleguen al pajero. No le voy a poner nota a esta novela porque nada más se tradujo un volumen y 6 capítulos del segundo, lo que para una serie de novelas es relativamente muy poco. Muy bien, nuestra segunda novela del día. Igual es más de lo que yo leería en un año, así que no es tampoco. Web novel en este caso es Mushoku Tensei Isekai Tara Honki Dasu. Que en este momento no tengo la traducción y no tuve ganas de buscarla en ese momento, pero bueno. Mushoku Tensei. Mushoku. Me suena Mushoku Tensei. Hay un manga de eso. Cuyo autor lleva el seudónimo de Rifushin Namagonote. Y su ilustrador en la versión impresa o en la versión de libro de en la versión light novel. Que también lleva un seudónimo es Shiro Taka. No se le conoce ningún trabajo a ninguno de los dos. Pues seguramente viven del porno. Es probable. Esta novela nos relata cómo echan de la casa de sus padres al protagonista narrador, que es un otaku nerd de 34 años, a punta de espada de madera por su hermano, por la razón de estarse masturbando enfrente de la computadora y no asistir al funeral de sus padres que ocurrían el mismo día. ¿Vos te acordás que le pasó a Sato Ustedes no lo van a poder ver porque es un momento súper radial, pero en este momento que estamos hablando de esto, Alche miró a mí, yo lo miré a él y de cajón lo estoy mirando a Cráneo. Entonces, como que. Algo extraño está pasando. ¿Vos te acordás lo que pasaba en el manga de NHK cuando encontraban a Sato con la super satisfacción? No me acuerdo si lo habían echado, pero él tuvo la dignidad de irse, creo. O sea, media pila. Lo bueno que esto es mi casa y nadie me puede echar. Sin un sope, sin haber salido de su casa por año, obeso y feo como una patada en los huevos, se pone a pensar en cómo se cagó su vida. Es aquí el superhombre. Después de poner su penosa existencia a cuestión suya por varios párrafos, ve a lo lejos como un camión va a hacer picadillo a tres adolescentes que estaban ahí discutiendo. Qué copado, que muera la juventud. Sí, hemos puesto el trabajo para los gordos, sí. Utilizando toda su fuerza y para hacer algo bueno por la vida. Toda esa fuerza acumulada durante años de paja. Un brazo. Mano derecha. Haciendo como una piernita chiquita y un brazo súper desarrollado. Para hacer algo bueno por la vida, se tira y lo salva el mejor plan de héroe. Claro que... Para hacer algo bueno por la vida, se suicida. Para hacer algo bueno y refiriéndome a que intenta salvarlo. Claro que esto no, que eso no detiene el camión de reducirlo a nuestro pobre protagonista a una masa gelatinosa roja contra una pared. Por lo general, las buenas intenciones no paran los camiones. Pero, y solo por ser el protagonista, rebota. Él despierta en medio de una estación con una luz muy fuerte y que lo está cargando un adulto. Al poco tiempo se da cuenta que ha reencarnado en un mundo medieval con magia y él mismo lleva el nombre de Rudeus Gregrat, que será nuestro narrador y protagonista al mismo tiempo. ¿Por qué? Idea para una novela. Un día me estaba rascando, salió un moco y de moco salió una especie de genio y me dijo: vas a ir a un mundo mágico de fantasía. Y yo dije, dale. Uy, la puta madre, me hace recordar. Yo voy, pero dame poderes absolutos, le digo. No, me hace recordar algo muy malo que estaba leyendo, por favor, no. Por el amor de Haruhi, no me hagas recordar eso. Cualquier cosa te lleva a un mundo medio mágico. El final que viene después del final de Digimon 02. De ese mundo súper rosa donde solo cosas buenas pueden pasar. En verdad, en la novela al final de todo explican por qué él llega al mundo y es muy buena la explicación. Es una de las pocas que... Espero que sea re buena la explicación. No, es muy buena, es factible, no es la mejor. Eso es porque se sacrificó. No, es por otra cosa más interesante, pero... El camión estaba cargado de radioactividad dimensional. No, estaba cargado de kriptonita. El camión lo dirigía a Kirby el rey. Entonces abrió un portal, dibujó un portal y lo mandó al mundo de la super fantasía. Sí, lo transportaron al mundo de fantasía. Y ahí ganará poderes, etcétera, etcétera. Pelea contra monstruos, etcétera. ¿Qué? Si hasta ahora el único que tiene es un brazo super desarrollado. ¿Él reencarna en qué? En un bebé. En un bebé. O sea, él tiene la... Como que si te hubiera metido el Fallout. Sí, vamos a decir. O sea, tiene la conciencia de un adulto siendo niño. 40 años en un bebé de recién nacido. ¿Algo? Va a pasar 25 años hasta que pueda hacer algo. No. Pero imagínate cuando sos Jota, el Loli no es ilegal. El Loli Core es ilegal. Pero Victory for Alche, Victory for Alche. Y Barry, recuerda, vos tengo que hacer ejercicio. Entonces, cuando llegás a los 14, tenés los retubos. Bueno, todo eso. No, te cae muy bien el protagonista, te cae la risa con los chistes, etc. Antes de seguir reseñando la novela, para que entiendan cuál es el punto que vende de esta misma, que se diferencia mucho del Ranobe Haren común. que es la intro, es la problemática entre contenido ligero, o sea, contenido que te ves una vez y que no te importa ni por puta y que te cagas de la risa por esa vez nada más. Y contenido pesado que lo tenés que ver varias veces para entenderlo. Para que tengan un punto de este argumento, el anime de Orenoimoto presenta los dos puntos de esta cuestión cuando Kirino y Kuronoiko leen las novelas de la otra. ¿Te acordás? Sí, sí. Pero esto, hago mucha fuerza por tratar de olvidar a Kirino y vos me la volvés a traer. Y vos me la, la primera temporada era buena. No, era decente, no era buena. Decente, bueno. Decente es decente. Pero sirve. Cuando se escribe en cualquier libro, y es más, una light novel en que siempre está el concepto de ligero, es muy difícil lograr una transición entre los dos puntos y seguir llevando el ritmo. Ya siguiendo el mismo ritmo. Más aún en Ranobe Haren, que su trama no tira, que no llega a ningún lugar. Bueno, me la te vas a tirar re abajo. Pero esto es lo que triunfa en esta serie novela. Es algo totalmente ligero, pero cuando se pone seria, te da por la... se pone muy buena. Logra un excelente equilibrio y lo mantiene en todo punto hasta el final. Bueno. Eso que me la redestruiste, como... No. Destruí todas las otras. Ah, bien. Esta es la que vende, por eso. Ah, bueno. Esta es la que vende. Esta serie de novelas, que durante 24 volúmenes contarán la vida de este protagonista desde su nacimiento hasta su muerte a los 73 años. Ah, bueno. Tranquilo. está bueno arrancar con ya sabes que tiene un final. Sí, sí. En muchos momentos, Rude, usted sacará una sonrisa bastante grande con las referencias. Ahí bien metidas a casi todo anime, creo que le hace referencia a Gundam. Y bueno, tuvo toda su vida con eso, así que algo se te tiene que salir. Y en otros te sacará el corazón bastante fuerte. Cuando te hables de Andes Chucky. No, cuando te hables de algún par de cosas y te lo masticará con fuerza. Bueno. Otro de sus detalles, que es que un harem, pero no, se van a las manos con estupideces. O sea, ¿cómo es un harem de dos personas? No, de tres. No, perdón. Cuatro, si incluimos el protagonista, pero bueno. Ah, no, cinco. No, para seis. Otra cosa mencionable, y esto en contrapuesto a mi crítica de la vez pasada, es que el autor logra lo que no logran los otros dos de Overlord y de Newgate. El chabón es OP, pero lo trata excelentemente y el loco tiene toda la razón para estar asustado. Bueno. Por lo que es su vida pasada, etc. Bueno. Le tiene miedo a los camiones, yo lo entiendo. Sí. se podría mencionar dos puntos negativos bastante relativos. El primero es que los otros personajes tal vez en algún punto no reciben suficiente atención, pero es como está escrita la novela, está escrita en primera persona, así que... Ah. Igual, durante todos esos tomos tuviste tiempo. Sí, para, sí. Para sí, le da tiempo, pero no le da el suficiente. Es... Sí, como que en un momento vos le estás leyendo y querés ver qué está haciendo el otro y no te... Sí, pero... Es relativo. Y pero esto es de cómo está narrado, no, pero es relativo. El otro es como habla Rudeu y todos sus chistes pasados de tema. Y tal vez para el lector que no está acostumbrado a este tipo de lecturas, no le vaya a gustar tanto. Igual el que no está acostumbrado a este tipo de lectura no se lee 24 tomos de una novela ligera, entonces. Y el tipo está a un paso si te de... va a subir a este barquito, sabés lo que va a llegar a la mitad del océano y no te va a poder volver. Y el tipo está a un paso de ser Rans, tremendo violador, pero bueno. Es como me voy a preparar 20 años para violar. Conclusión, es una novela extremadamente ligera, empezás desde el primer volumen y no terminás hasta el 24. Bueno. Su nota bien merecida y de 9 cráneos de 10 sería 8,6, pero redondeo para no romper las pelotas. Si todavía no han leído ningún Ranobe Haren y tienen ganas de empezar por alguno que sea bien ligero, esta serie sería un excelente punto para empezar. Y creo que no me queda nada más. No. Vamos con una promo y volvemos. Se me está cortando el tiempo. We'll be right back.

Volvemos a esto que es Persona se cae, gao gao. La magia hecha vodka. Y de paso llegué yo. Hicimos cero. Como de costumbre no esperen un informe de mi parte. Alche me lo agradece, puede volver temprano a casa. Pará que todavía tenemos que hacer lo del evento. No, y... perdón, discúlpame. Nosotros no fuimos a cubrir ningún evento, no sé de qué informe de evento me estás hablando. Yo te dije un informe de evento. Podés empezar a sobar ahora. En ningún momento te hablé de un informe de un evento. Bueno, más vale que no hagas ninguno ahora tampoco. Mismo de ese tema. Lo único que necesitamos son ni siquiera 5 segundos de algo que pasó. Lo único que necesitamos. Dale. Y ni siquiera tenemos que hablar nosotros. Listo, ¿eh? Ahí tenés lo. Te lo mando de esta manera. El concierto estuvo copado. Ya está. Después llegamos a eso. Después llegamos. Primero vamos a la sección de ahora. Bueno, sección de anime. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a hacer, a pesar de que todavía no llegó el inicio de mes, porque nos faltan un par de horas todavía, vamos a hablar de los estrenos de agosto. ¿Por qué voy a hablar de esto ahora? Básicamente porque son pocos. En Japón ya es mañana, así que cuenta. Sí, son pocos, son medianamente relevantes, y ya me hinché las pelotas de hablar de estreno. Así que voy a dedicar todo el mes que viene en hablar de series en serio. Así que me quiero sacar de encima de esto ya. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con algo que no es irrelevante para mí. Que esto vendría siendo Idolmaster Cinderella Girls de Second Series. Que es básicamente la segunda parte de la segunda de la nueva generación. Con el final de la primera parte y un nuevo espectáculo todavía en el aire, tenemos que las chicas de Niji Pro, o sea, siguen esforzándose por ser idols de verdad. Pero de verdad. Pero sí, y en esta bastante. Temporada nos enteramos que la heroína en realidad era un tipo que se convertía en mina a la medianoche. Eso te lo hubiera creído si fueran parte de la primera generación, pero no. Bueno, a ver, tenemos. ¿Cómo que no? Esto no es un spin-off de Cinderella Boy. No. A ver, bueno, tenemos a las chicas de New Generation, tenemos a Decoration, tenemos a Asterix, tenemos a Candy Island y tenemos otro nombre que quiera, pero todavía son newbies. Son agrupaciones jóvenes y tienen que ir esforzándose o todo puede irse a la mierda muy muy rápido. A ver, también tenemos el estreno de otra película que va a ser la constante de este mes, es el mes de las películas, en este caso es Boruto, Naruto de Movie. O sea, podcast en el Naruto podcastero. Vos no escuchaste eso, así que no tenés derecho a hablar. ¿Cómo pensás? De vuelta, te informo que tuve una semana muy al pedo. No voy a hablar de eso. Ah, entonces por eso empezaste el Universal Century. Obviamente, tenías que estar muy ahora bien. Ahora todo tiene sentido. Bueno, a ver. ¿Por qué no dejan de robar? ¿Por qué no dejan de robar? A ver, en este caso tenemos la llegada de la nueva generación. Le decimos adiós a Naruto, el Flashback Ninja. Y le decimos hola a Boruto, el nuevo Ninja Flashback. A ver, en esta parte de la licuadora de personajes tenemos que varios años han pasado. Y después del final de la saga y de la lucha contra la mamá de Ninjitsu y... Imagínate a la mamá, que han salido de la mente de Kurumada, que ha choreado lo más a no poder. Bueno, yo diría Kishimoto, no Kurumada. Kishimoto. No, Kishimoto. O sea, Kurumada sí después también. Después de adaptar los live action de Highlander y la serie animada francesa de Highlander en Naruto. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, parecería que nadie se ha privado de fifar con lo que tenía al lado. Y a modo de mezclar dos discos. Para un segundo. Decime que no escuché esa palabra. ¿Qué cosa, fifar? ¡Uy, boludo! ¿Qué te pasó? ¡Te pegó el viejazo! ¡Pero de onda, boludo! ¿Dónde retrocediste? ¿Los 70? ¡Sí, ni siquiera papá. Estabas vivo en los 70, pero retrocediste mal. Bueno, por favor, decí coger. Coger. Voy a decir, a modo de mezclar dos discos del Monster Rancher y ver qué sale. Tenemos que la nueva generación está llena de pendejos amalgamados que básicamente son los mismos que antes, pero con capaz de cambio de sexo o poderes medianamente diferentes. Entre ellos obviamente tenemos ahora a Boruto. Ahora se fusiona. Sí. Entre ellos tenemos a Boruto, quien es reconocido por ser todavía más imbécil que su padre a esa edad. Y sueña con poder derrotarlo y puede decir en algún momento muy muy lejano de la historia. Pero mientras eso pasa, tenemos que el nuevo Hokage le pide a su amigo que le haga la gamba y entrene a su hijo petero en el arte de dejar de ser tan petero. Y conocemos a los nuevos chicos de su escuadrón, que van a enfrentar a un enemigo sorpresa y bla bla bla bla bla bla. Ya saben de qué va esto. Es Naruto. Esperen una trama muy complicada. El hijo, boludo. Peor. Me disculpo. Si esperan una trama de Naruto, están buscando demasiado. A ver, también tenemos a Stitch. Y si encuentran uno, se van a ganar un premio. Si encuentran una trama en esto. En Naruto, posiblemente tendrían que hacer un fanfic de esto y se convertirían en una serie mejor. Como dije antes, tenemos lo que es un especial que vendría siendo Stitch, Perfect Memories. Que. O sea, bien ubicado que no puedo encontrar nada sobre esto, pero vamos a verlo así. O sea, a simple vista, por lo poco que hay, o sea, se puede decir que esto pasa. Es la precuela de Lilo y Stitch. Sí, no, peor. O sea, esto pasa después de los eventos de la segunda temporada de la saga de Okinawa. Y bueno, nos vuelve a traer los personajes de esta saga. Y es una saga que yo banco a morir. Y aparentemente lo que va a pasar es que van a ir a un planeta nuevo hostil. Pero ahí me quedo. ¿Esto tiene que ver con Lilo y Stitch el anime? No. Lilo se queda en Hawái. Sí, pero esto tiene que ver con el anime. Sí, con la versión anime de el anime que pasa en Okinawa, donde está la pendejita esta que ahora no me acuerdo. Coco me parece que se llama, no me acuerdo. Sí, bueno, lo que vos digas, el tema que te pegué un tiro en la oscuridad y le pegó algo, aparentemente, no tiene la más puta idea que esto era posta. Sí, tiene dos temporadas, Lilo y Stitch en Okinawa. No, sí, lo que vos digas, pero que esto sea a continuación de eso, fue un tiro en la oscuridad, no sabía que esto existía. Bueno, a ver, también tenemos otros dos especiales, que esto vendría siendo Yuri Yuri Nachuwachumi Plus. Esto es... básicamente lo que vamos llenando el tarro para ir aguantando la ansiedad. Después de los eventos de la primera noche, Wachumi, nos llega un nuevo evento de verano del club de hagamos algo y no nos vayamos tan a la mierda. seamos fantaseables. Puedo decir que este es el campamento de verano que tenían planeado originalmente, ya pasó, porque es lo que pasa en la primera OVA. Esto es lo que pasa después, porque... el campamento de verano ocupa todo el verano y tenemos todavía tiempo para ir al pedo. Entonces, si podemos ir a la playa y nos queda una semanita, podemos ir a la montaña porque nos queda una semanita. Después, a ver, también tenemos esto que vendría siendo otra película, que es Aikatsu Music Award Mina Nodeshon Omorocha y Mayo. Que, bueno, esta es una... puedo decir, es la nueva película de Katsu, esta cosa que solamente vi Ryler, y que a lo único que salva la saga es la vampira, entre muchísimas comillas. A ver, por lo que termino de entender, esta película es es un 3D medio CG, sin trama, con... o sea, con lo único que hacen es presentarte a todas las chicas de todo lo que venía haciendo Daikatsu y hacen una especie de musical en conjunto con todas. Y ahí se acaba. Después también tenemos esta otra película más, que es Gekijuman Date Alive Mayuri Judgment. Que esta es la nueva película para seguir sumando a las cosas de la franquicia de Date Alive, que por ahora le está yendo bastante bien, le están sacando bastante jugo. En este caso tenemos que la película, la trama nos lleva a lo que vendría siendo un tiempo después de los eventos que ocurren en la pasada serie, cuando por fin se logró recuperar a las hermanas Ragnarok y a Siren. Y por supuesto que después de que vimos brevemente lo que vendría siendo Black Toca. Bueno, en este caso tenemos un efímero tiempo de paz, Harem y el aumento de la vida en Quilombá de Shido, voy a decir, entre todas las minas, y va a aparecer una nueva rubia pasión. ¿Qué? Y no, básicamente aparece esta loca que andás a ver qué, pero obviamente humana no. ¿Y quiero ver qué cara le va a poner Tobichi a otra más. Después, a ver, también tenemos esto que es Hiwaka Maru Monogatari, que esta es otra película más. Otra película basada en algo que no tiene nada que ver con nada. A ver, esta es una historia de un grupo de cocineros que trabajan en un barco de pasajeros. Y básicamente están viendo cómo salir adelante durante toda la historia. Hasta que en un momento en el viajecito del barco, al barco se topa con tormenta gran. Y estos dos cocineros, más los amigos que vayan juntando en el barco en el viaje, van a tener que hacer algo o el barco entero se verá la chota. También tenemos un OVA, un OAD, que esto es el OVA de Izuka. La OVA que viene a cagar tu DVD de Izuka. O sea, que no sé ni para qué quemaste. O sea, pongámoslo de acuerdo. Si hay algo que no quería mover de nuevo, ni por joda, era un poco más Izuka. Que, o sea, ya fue de las series peor dirigidas y más pedorra que hemos visto en mucho tiempo. ¿Viste Izuka? Sí. Pobre, lo lamento por vos. Y encima, el manga es un asco. Leí un poco del manga. Yo lo estoy llegando al día. Es un asco. ¿Qué, boludo? Porque no tengo nada que hacer en mi casa. ¿Viste esos momentos de debilidad que vos decís? Cortate una pierna. Así te lo digo. Es una cráneo. Esa cosa. Cráneo. ¿Fue por eso que te rompiste el culo la otra vuelta? ¿No tenías nada que hacer en casa? Muy mal, muy mal, muy interno. De vuelta, yo no me lo rompí. ¡Ah, te lo rompieron! Gracias por confesarlo. Muy interno y no viene al caso. Bueno, pero se ve que alguien... El sangrado fue interno, tenés razón. Sí, bueno, pero se ve que no le quedó claro el tema a la gente de que esto era una cagada. Y... O sea, pasaron por alto todo el tema de que el DVD... Casi te lo regalaban con la cajita feliz porque no se lo vendieron a nadie. Y bueno, nos llega este capítulo especial junto a lo que vendría siendo el tomo 7 del manga. Y para que se den una idea, la serie no llega ni por puta a animar el tomo 7. O sea, ni por puta. A lo mucho creo que llegará al tomo 3 a lo máximo. O tomo 4 si son bastante... Bueno, igualmente tanta trama no tiene. No tiene, no, es una cagada. Sí, no. Mira, la serie muy a lo mucho, opa, que no lo leíste y que lleva el manga al día. Con muchísimo esfuerzo llegaron a bajar a la primera, de primera vuelta a Coso, a la maga de Occidente. Pero la primera, o sea, que calculá. Sí, cuarto todo. Pero cuarto principio del, sí, cuarto tomo. Tercero, no me acuerdo bien. Por ahí está, calculé que más o menos debería estar. Hace por ahí. Hace mucho que no leo esa cosa. Tampoco es tan importante cuando lo recordás. No me molesta. Bueno, después, a ver, cambiando regularmente de tema, tenemos esta cosa que vendría siendo un OVA, que esto es Gakuen Handsome de Animation. Esto ya es complejo. O sea, esta es una parodia shonen ai sobre un estudiante que es transferido a una escuela, creo que se llama la escuela Barba, una cosa así. Todos están mal dibujados. No, todos son mal dibujados y todos son hombres. Y este es un nuevo ámbito para este flaco de 17 años. Voy a decir que va conociendo diferentes personajes dentro de la escuela, como un profesor de mente. Un capitán de un cierto equipo deportivo, un alumno bastante torcido, aunque sea más torcido de lo que ya debería estar por lo general, y hasta un viejo amigo de la infancia que no ve hace 7 años, y 7 años te cambian. a ver, ¿qué más? Otra película más también, que esto vendría siendo Kekijuman Yawamushi Pedal, que esta es simplemente la segunda parte de la película de Sakamichi que se había estrenado el mes pasado. O sea, es la segunda parte que adapta lo que vendría siendo los eventos. Leí fue el primer capítulo y llegué hasta ahí. Está buena. Está buena, está buena, está buena. bueno el manga, pero no me copó de eso. No, es que tiene esa cosa de la serie deportiva que es mucho verlo animado y no tanto leerlo, no es tan copado. No me imagino leer las esto. Las técnicas de ciclismo que había, pero bueno. El verlo animado tiene sentido, tiene más sentido y se lleva mejor. Pero esto vendría siendo lo que adapta la segunda parte y final de lo que sería la carrera del Inter High. Que está bueno verlo así. Está copado verlo en película. Y como para ir cerrando todo, tenemos la estrella de... una de las estrellas de este mes, que vendría siendo Lupin Sansei, L'Avventurina Italiana. 26 capítulos, serie de TV. Para todos los que no recuerdan que se había anunciado la nueva serie de Lupin que se iba a estrenar primero en Italia, bueno, acá llegó la serie. A ver, bueno, como anunciamos hace un par de meses, este es el regreso de Lupin III y toda la crew en una nueva aventura en el viejo continente. Ya no necesito más, se vendió sola. Lupin tiene chalequito azul, ya está, listo. No necesito más nada, se acabó. Y eso es todo lo que van a tener por este corriente mes. Durante los programas que vayan pasando en el siguiente mes, me voy a dedicar a analizar series de una conchuda vez, porque ya me podría hablar de estreno. Y hablando de series, voy a decir algo. Shimoneta, capítulo 4. Rape is justice. pero y voy a joder con eso por toda la vida. Voy a joder con eso. Bueno, bien. Déjame que vea qué vamos a pasar, porque ahí tengo el opening de Gavin, no quiero quemarlo ahora. ¿Qué tal el opening de Shimoneta? No quiero hablar de Shimoneta todavía. Oh, bueno, está bien. No vamos a hablar de el ending de Overlord. No, ese no salió todavía. Ah, ¿no salió? No, claro, todavía no salió. Bueno, menos no lo conseguí todavía. Manda un clásico, manda algo viejo. No, no tengo cosas viejas, por lo general bajo y meto. Igual que todo el mundo. Ya que estamos, vamos con el opening de llamada junto a Nanonin Namayo. Sí, vamos con eso. 僕だけに見せる表情をもう見つけたんだよ重ね合わせた記憶崩せないよどうしようもないほどにもう隠せないから本当のことならこれ以上聞きたくもないよ口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束いつだって思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて二人の約束が口癖で笑うように覚えてて動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた二人は大丈夫これからのことは何にも言わないで Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurrenGrandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! Esto es que persona se cae. Gao Gao, sección de sacado del culo. Así que vamos a hablar de algunas cosas. Algunas cosas sacadas del culo. Bien. No, creo que no. De eso creo que no. Ah, sí, van a activar, sí. Sí, me acuerdo de este juego. Está interesante. No, sí, está interesante, pero está muy dañado el que lo hizo. Está muy hecho pija. Está, sí, pero no te, para mí no te termina de vender el juego. No sé cuánto lo compraste, pero... Hace una semana. No, ¿cuánto lo compraste? ¿Cuánto lo pagué? Creo que 200 mangos, una cosa así. No sé, creo que es mucho. Sí. No es posible conseguirlo de otra manera. Ese juego, algunos para productivo, pero las misiones me volaban las pelotas. A mí me jode el. ¿Cómo se llama esto? El narrador. Ah, eso, muy bien. Es un inglés muy violador. Not ver. El español latino. Español. Es para ir a pegarle la cagar una trompada al hijo de puta. Todavía me trago mal las noches, esa cosa. Es como muy, muy inglés. Come papa y viola nenes. Be naughty. Bien. Vamos con qué hablamos un poco primero. Ah, cierto, se me olvidó pasar. Vamos primero con el audio ese que. Sí, esa cosa que. Mandar. Vamos a mandar ese audio porque. Justamente no sé para qué era, pero bueno. Para reírte. Entonces vamos a mandar. Y en el medio de un montón de gente que te ha hecho mierda, esto es Persona Se Cae Especial, estamos acá con Sato. La concha de la lora, no escucho una mierda, boludo. Yo flasheé cualquier cosa, ni sabía que estabas hablando. ¿Qué mierda le importa, boludo? Sí. Ah, pará, ahora sí, estamos ahora en el... Sí. Acabo de terminar el concurso de Flow. El concurso de Flow, el concierto de Flow. No escuchamos una poronga. No. Bueno, ¿qué querías? Después de supuestamente media hora terminamos teniendo un show de dos horas, boludo. Y encima, 2 horas terminaron y regresaron encima. 2 horas que tengo un pitidito en el oído que no me lo voy a poder sacar entre días. ¿Lo vas a tener hasta el lunes o martes, más o menos? Yo tengo la cabeza que me está por reventar. ¿Dónde estará Alche? Mal, y cero, boludo. Ah, bueno, en el medio de todo este concierto perdimos a Alche y lo perdimos a cero. Deben estar por acá. El piso no se cayó, así que calculo por que... ¡Por ahora! ¡Por ahora! Yo este por piso cedía, boludo. Yo por ahí no camino. Yo tampoco. A su hermana. ¡Mirá, boludo! ¡Micaela! ¡Mirá! Se perdió Micaela. ¡Micaela, boludo! ¡Micaela! Pairo, tenés que sacar fotos del piso, boludo. Mirá. Mirá cómo está el piso, boludo. ¡Te la pasás bien! Sí, pero como no hay por el bueno, pero ahora vuelve Flow. ¡Vuelve Flow! ¡Vuelve Flow para romper el piso! ¡Horas más! Hasta que no rompemos el piso no paramos, ¿sabes qué? Me están informando por cero. Cucaracha, estamos cero. Pasando todo el informe acá. De la gente que se tiene que encontrar con la gente que... Cero. Cero. De una, boludo. Che. ¿Dónde está el Che? No apareció. ¿Tenés el pitidito que tengo yo en el oído? ¿El pitidito? No, el pitidito. En el oído estoy grabando, boludo. No. Ah. Se nota, ya. No, boludo, no. No te entendía qué mierda me decía. No tengo ningún problema, audición. Yo sí, estoy hecho mierda. Bueno, discúlpenlo, vamos a tener que buscar. El puto trabajo del baterista de primera mano, pues está justo el cuadradito ahí. No, bueno, el baterista la rompió. Vamos a tener que cortar porque tenemos que buscar a Alche Posta. Mal. Está buscando, así el mensaje. Ya parado hasta recién, por eso vi que está por acá. Bueno. Por si no quedó claro, el concierto fue un quilombo. El quilombo en el concierto hubo mucha gente. Había demasiada gente, casi todo el piso lleno. Pero bueno, ese piso se cae. Esta semana se tiene que haber caído. No, ya resistió como ¿cuántos fueron? Varias Anime Friends, 3-4 Anime Friends. Y se resistió a Jump Project. Tiene que resistir todo. En algún momento se va a caer, porque se movía muy mal. Estamos hablando de concreto que se doblaba, o sea, media pila. Bien. Y creo que no habilitaste a cero. No, sí, está bien. ¿Yo estoy acá? Ah. Lo que sí me encantaría saber por qué justo Mix de ahora se troleó. Déjalo laburar tranquilo. Ya terminó de subir esa cosa. Bueno. En teoría tendría que estar ahora arreglándose. Bueno. Pero no sé por qué no lo hace. Listo, déjalo ahí. Vale. Bueno, problemas internos. ¿De qué vamos a hablar? Evento de la semana pasada, Centro Miguelete. Sí. Concierto de Flow. Sí, el mismo lugar de hace cuatro años. Sí, creo que 4 o 3 años. Que fue cuando vino. Ahí fue cuando empezaron, cuando vino Jump Project. Y ahí se estuvo la primera vez. A mí me gusta el lugar. Está bastante grande. Es más grande que el Nichia. Y menos laberintoso y más fácil de transitar. Pero creo que todavía tendrían que poder haber un lugar mejor. No sé si un lugar mejor, pero capaz que una mejor organización. Esto es como el evento del supermercadito, ¿no? No había realmente tantas cosas para hacer en este Anime Friend. Es que nunca, ya no hay tantas ¿En cosas. ¿En qué evento hay cosas para hacer? Yo te dije, cortaron todas las actividades. Sí, y yo me recorrí todo el puto lugar. Tenías... ¿Entrás? Tenés para comprar un montón de cosas. Y lo mismo precios sobredimensionados. Vas al fondo a donde están vendiendo los panchos y la hamburguesa de 80 pesos cada uno. Esquivás el puesto de comida, seguís derecho y entrás al pabellón de videojuegos donde habría unas 16 computadoras. Vamos a decirle computadora gamer de supermercado, porque aparte que eran todas iguales y todos estaban jugando un MOBA extraño de... No era LOL. Cuando yo fui era otra cosa. Era una cosa con cartas medio extraña, que no era ni Yu-Gi-Oh! Magic. Hearthstone. Sí, no sé qué mierda era. Ahí estaba un par de cosas a los costados del pabellón de computadora, o sea, una isla en el medio. Había un stand que decía desafío de armar una máquina. Sí, ese lo vi. Y digo, wow, qué popular que fue esto. Creo que habían tres personas con un número así y un tiempo que hicieron. Yo digo, wow, Sogue, esto lo hace en 2 minutos. Si yo lo hubiera visto, me hubiera metido. Creo que la parte de proyecciones estaba ahí. Porque había. Lo hicieron después del concierto, eso. Que justo estaba. Yo, justo cuando pasé para ver qué mierda había ahí, estaban por empezar. Bueno, el único proyector que yo vi, porque decían que habían proyecciones, no sé qué mierda, con unas sillas y una pantalla, estaba ahí al fondo. Y cuando yo fui, estaban pasando la demo técnica con comentario de los creadores de Mirror's Edge, la precuela, esta vuelta. Y al otro costado había otras cosas que ni siquiera me molesté en ver, pero eran aburridas. Arriba tenías más stand de ventas, tenías el escenario y el patio de comidas al fondo, o semi-cafetería más que patio de comidas, yo le diría eso. Y creo que eso compone todo lo que había. Estaba Ono posando, no haciendo sushi. Si alguien lo vio hacer sushi, que me mande una foto, porque yo solamente lo vi a Ono posando con la foto para la foto para la gente. Y una heladería que hacía helado artesanal, en teoría. Y, okay. Una cosa, vendieron bastante. Una cosa, Ono no hace sushi. Ya lo sé, y wow, es el master sushi. Eso lo vengo diciendo hace una banda. Ono no sé qué estaba haciendo ahí. Me pasa que como si fuese una especie de venta de comida y para venderla vamos a ahorrar la imagen de Ono. Y Ono dice, bueno, vendeme plata. Sí. Y al margen de eso, cientos y cientos están con un montón de cosas muy repetidas. No me pude conseguir un gorro copado. Las figuras que vi que estaban muy copadas estaban demasiado caras. Posta, demasiado caras. Para ahí, que vive de las ofertas, sí. Bueno, pero boludo, una figura de Acuario Nebula. ¿Cuánto era que costaba? 900. No, más, boludo. No, 900. Había uno 900 y había otro que estaba 1200, 1100. Por eso, ni a palo. ¿Qué te pasa en la vida? Sí, por una figura. No, una escala 1.7. ¿Qué hijo de puta? Y esas eran las baratas, porque había varias que dejaban de hinchar las pelotas. Había una que esta estuvo muy buena, porque en un momento después del concierto estaba mirando los stands que habían arriba, que no había visto ninguno. Sí. Y por ahí paso por al lado de uno que tenía una figura enorme del Gundam de 079. Sí. Y lo miro así, estaban dos locos hablando y yo estaba mirando el bicharraco este que era enorme, que seguro tenía luces, articulado y hablaba y sí, te hacía huevo frito, un montón de cosas. Y lo miro al flaco y se ve que él me mira como diciendo te digo el precio, y yo lo miro y le digo, si aparezco con esto, en mi casa mi mujer me echa, le digo, pero así le tiré. Y me dice, sí, te entiendo. después a ver qué otra cosa más. Cruzarse con gente de Rosario, que. Sí, eso lo hice yo bastante y no. O sea, voy a Buenos Aires con la esperanza de no cruzarme con ningún tarado que conozco y me encuentro con todos los tarados que conozco. Lamentablemente había un stand de Rosario que hacía remeras. Sí, y ese stand justamente estaban todos mis conocidos ahí que vinieron de Yapa para ayudar en el evento. Y ver a Flow. Sí, obviamente a robar y ver a Flow. No importa, por lo menos lo pude salvar al tío Lío, que hace mucho que no lo vi. Después a ver qué otra cosa más. Bueno, el concierto, directamente yendo para el concierto duró 2 horas y media. Sí. Estuvo muy zarpado. Demostraron de nueva cuenta lo fácil que es controlar a la gente y la mente colmena, porque en un momento el loco agarra como diciendo, y ahora agáchense todos, y vos te quedas como, ¿me agacho o no me agacho? No, me agacho, pero si me agacho soy re colmena. No, pero si no me agacho quedo como un pelotudo, quedo como el amargo, se están todos agachando, me tengo que agachar. Y vos sentís la necesidad de agacharte y luego te vas diciendo, agáchense, salten, y vos quedás como, qué pelotudo que soy, pero no importa, aguante la vida. Muy bueno el concierto, mucha energía y mucha ganas de romper todo. Sí. Había varias gente que encima se salía porque estaba como deshidratada y salía de la primera, digamos, de la... de lo que es la valla bien pegado, además para tomar agua porque está deshidratando. A pesar y, nosotros, de la... y yo no tomé nada en todo el maldito. No, nosotros no tomamos nada. Evento, nosotros salimos de Rosario y volvimos a Rosario sin tomar nada. Sin tomar ni comer. Yo, después de que Alches desapareció en la multitud y después de los primeros tres temas, me di una vuelta encontrando, buscando un lugar donde carajo ponerme para ver cómodo, hice unas tomas desde lejos. Entre medio de los stand se veía bastante bien, lástima que estabas como a 50 metros del escenario. Y después bajé, me di toda la vuelta hasta la otra escalera, subí y encontré un huequito en el medio de la oscuridad al costado del escenario donde me senté en canastita y me quedé tomando té como un señorito inglés. Mientras la gente pasaba y pasaba. Y Cero llevaba su innecesariamente gigante mochila con té. Hey, cosa que ya no, té es sagrado. Se ve que se... ya le chupa un huevo que no. No, que no. Estaban revisando. Cuando nosotros pasamos, cuando entraron... Nosotros tres estaban revisando. Nada más que a mí, como que me vieron grande y se dijeron, no, este pelotudo que va a andar metiendo. Y a mí me vieron peligroso y me dejaron seguir. Ahora sí recalco que en el evento era más barato comprar un machete afilado que una figura. Mucho más barato. No, porque los machetes afilados están 1.500, 3.000 y 3.500. Había un par de machetes y puñales que estaban a 200 mangos que zafaban. Sí, que son lo mismo que yo compré en el evento de Rosario, ¿no? Me tuve que pagar un viaje de cuánto fue al final, 460 mangos ida y vuelta. Para hacer eso, así que... No, 560 mangos por un boleto de 280. Así que... ¿Qué otra cosa? A la mierda. Yo conseguí mi fucking figura de Hora de Aventura de Marceline. Ah, eso. Así que alto what the fuck. Y una media de Akimakura o tercio de Akimakura de Konata. No sé cuál será la medida oficial. Lástima, pero no es casi la altura posta de Konata. Es casi la altura posta de Konata lo que compré. ¿A qué te referís con de Akimakura posta? Una posta, o sea, una Akimakura original. Una de Akimakura que tenga el formato de Akimakura. No, original no, porque es muy caro. Alche, las hacen acá, las subliman acá. Y es mejor, o sea, que yo, acá. Yo hablo por las dimensiones, no hablo por la originalidad. Por eso dije media de Akimakura, pues me parece que es la mitad de una. Había de largo. Uno que vi hace bastante, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... No, a ellos se las compré todas, se las compré en Paraná, en Santa Fe, ahora en Buenos Aires. No, pero no eran esas que vos tenías. Después con un cheque en blanco, dame todas tus Akimakura. No, los locos también hacían la grande, pero como no se la vendían a nadie, la dejaron de hacer. Igual me parece que yo le pregunté si se podía hacer encargo y me dijeron, esa vuelta me dijeron que sí. Sí, se puede hacer encargo. El tema es que por lo general lo hacen para eventos porque los locos no son de Rosario, no me acuerdo de dónde mierda son. No sé si eran de Buenos Aires, o sea, en Buenos Aires creo que juegan de local, pero en el resto de los eventos no. Bueno, pedís la hora y te la traen para la crack. Y te sale más barato. Ni en pedo, gracias. Es una de un coso de Monster Maxime, la de 9 metros. A todo esto, no sé cuándo la crack, sí. Chicos, no sé cuándo es la crack, pero acuérdense que la quemada es 15 y 16. Sí, sí, o sea, eso ya está agendado. El que viene no, el otro, así que déjense de joder. A ver, qué otra cosa. Muy buena variedad de temas que tocó Flow. Sí, tocaron los temas más que nada, los que tenían de anime, algunos que eran de anime pero no eran tan conocidos. Que realmente no eran animes tan conocidos. Y al menos de los animes conocidos se hicieron bastante y incluso se hicieron una especie de cover, hicieron el cover del tema de Shingeki no Kyoshi. Sí. Ahora no me sale Guren no Yumiya. Que quedó bastante bien. A mí no me gustó tanto. Quedó bien. No sé, era como una especie más... Parece que era más ska, la verdad, una versión más ska del tema. Igual también voy a aclarar que como todos los eventos que nos viene pasando y siempre nos va a seguir pasando, contratamos al musicalizador más pelotudo para ponerlo al lado de la banda más grosa y el parlante que en el que estaba cerca yo, que terminé ahí... No me gustó un carajo, terminé ahí porque en un momento sentí como que la música me estaba violando el cerebro. Estaba totalmente desacualizado ese parlante. Me hizo concha la cabeza. Sí. De onda que sí. Después a ver qué otra cosa, al margen de que el piso no se cayó cuando tenía que haberse caído porque se movía mucho. No, muy bueno el concierto. Muy buen concierto, le metieron mucha onda. nos cagamos de la risa. Tuvieron, tuvieron el encore más largo de la historia porque, o sea, volvieron no para tocar un tema, sino para tocar tres. Y obviamente hay. No sacamos casi fotos, lo poco que hay, lo que vieron, no hay casi un carajo. Yo grabé una parte del principio del tema de Go porque era como. Era el tema que todos estaban esperando. Sí, yo también. Hay un par de canciones que grabé yo que están subidas al canal de YouTube de Persona Sekai, pero no creo que la barredora de YouTube las deje pasar porque como que son las canciones completas y en un concierto me la van a volar a la mierda. Así que si las ven ahora deben estar tiradas por ahí, si no, olvídense. No, pero después de la vez que tuve la cámara todo el maldito concierto en la mano y dije nunca más voy a grabar un concierto, pero la voy a disfrutar. Sí, no bueno. Nada. Sí, yo grabé dos porque daba, pero no era la idea. Yo vuelvo a repetir, yo podría haber llevado el trípode, me podría haber acomodado. No, pero no daba, boludo. Y dejar que la cosa esa lo haga. No daba, o sea, vos si te fijás en coso, te fijás en YouTube, está lleno de gente que lo grabó. Sí, eso sí, la próxima vez tenemos que traernos un armazón desarmado entre todas las mochilas, donde podamos ubicar unos andamios y sentarnos cómodamente arriba tapándole la visión a todos los idiotas de atrás. Empezamos a armar en el medio de la multitud, así bien posta, bien zarpado. Bueno. De paso garantizamos no perder a Elche de vuelta. No, yo me perdí solo, yo agarré y dije voy a meterme más adentro. Sí, más y fue cuando te vimos desaparecer poco a poco. Sí, que a mí no me importaba, yo quería estar cerca y sentir todo. Sí, ya sabemos que no te importaba. Me quedaba sordo. Es que en un momento fue sin aire, sin deshidratado y vos solo con ganas de saltar, nada más. O sea, imagínense que Alche cayó en el ay, no me puedo acordar cómo se llama la loca de ay, la puta que lo parió. De Yuri, la del pelo rosa, no me sale el nombre ahora. La del pelo rosa. Sí. Pelo rosa. Sí, sí. La que siempre la joden, se parece. No. La que la joden. La que la joden. Dame más descripción. La que la joden con el personaje este de anime que es bruja y que es igual a ella. Sí, Chinatsu. Chinatsu. O sea, imagínense que en un momento Alche cae en el pelo de Chinatsu y se escucha. ¡Uy! Y lo perdemos. Bueno, pero ya estaba muy atrás. Y al final terminé casi muy adelante. Entonces... Bueno, rindió. Sí, claro. Yo no me podía acercar. Era mucho ruido. Bien. Igual mandamos un saludo a Sato. Sí, encontramos a alguien. No porque nos encontró, sino porque encontró a Cero. Sí. Sí, y yo a su vez los encontré a ustedes después. Darío no nos encontró. Estuvo dando vuelta al evento y no nos vio. Muy raro, porque tampoco como que nos movimos mucho. Y no, nada más. Foto del evento, voy a estar robando de otros lados y metiendo por ahí. Por lejos, Taque, el guitarrista, se robó todo el concierto. Taque y toda la atención. Se zarpa, boludo, Taque se va a la mierda. Bien. Quiero tener una. O sea, quiero tener una batalla de guitarra con Taque. Bueno, mi talento contra su talento, y vamos a ver quién es mejor. Okay, vamos a ver quién vio más a Joe Rock. Bueno. Los dos vocalistas de Flow son muy buenos. Sí. Son muy buenos animadores de evento en sí. Bueno, vamos entonces con lo que nos confiere, vamos con el comentario de Melanio. A ver. A través de personasque.blogspot.com. ¡El momento, Melanio! Bien. Como Gestia pide y ordena nuevamente este su amigo virtual viniendo a dejar las respectivas preguntas locas de los viernes. No sin antes, saludo al staff lesbiano desarpado de Gau Gau, Pairo, el zoofílico, el coronel Alche, el Legolas Hunter Dog Zero. ¡Legolas! ¡Legolas! Pero trágame las. Ya sabes qué. Legolas. En serio, Legolas. El elfo que más detesto del planeta. Honestamente, Legolas. Pero Leo la Melanio. Puede volar en una flecha, boludo. Melanio, te vamos a romper el culo como se lo rompimos a Cráneo. Por lo menos decime Dris Durden, carajo. Bien, huevo tan y claro, el chico maravilla Cráneo. Igualmente esta es la parte que voy a pasar porque leí la semana pasada, así que... A ver. Bien, a ver... Dame pregunta. Que no las pensé a todo esto, no pensé en esto durante toda la semana, así que vamos a ver qué sale. Preguntas. Bueno, primero, el anime y la realidad... No, espera, esta es de hace... Esta es de hace dos semanas. Me parecía raro. No, esta no es, es la otra. Así acá. De profesionales sí. Somos. No, está bien. Entonces sí. Entonces voy a tener que empezar desde el principio. Como que una Scarlett manda. Bueno. Está bien, ya parece que Gestia ya pasó de moda, por eso no vimos cosplay de Gestia, ¿no? Ahora la postra que aparecía el cosplay de Cure Scarlett. Yo saqué una foto de un excelente cosplay de Marceline. Manda, bueno, vamos y ordeno nuevamente su spamero virtual, pasando a contar un par de cosas y dejar obviamente las preguntas de fin de semana, no sin antes mandar los saludos respectivos a los amos y señores del Entai, Pairo, el Sátiro, Archi y su Mastercard, Cero, el Rendidor, Juego, el Sadomaso, bueno, y Wander el Cráneo. Y sí, o sea, Lee y Zuka, sí, no tiene nada que aclarar. Les comento, en breve que terminé de ver... Con Regios y Majestic Prince. Bien. Por un lado, Regios Fon Fon y compañía, estuvo interesante. Fue sí, Regio, una serie de Regio. Ya está. Si bien el hecho de tener un prota aliviado más 10 desde un inicio molestó un poco, pero aún así me agradó la serie. Sí, pero guarda que en Regios el prota estará aliviado más 10 de lo que quiera, pero la come igual que el resto. Como Justin Prince, creo que atinar a decir que las batallas se zarparon y fue un lujo para la vista. Obviamente si la ven en una TV en HD, además de tener en sus filas a la sabrosa Tamachan. Tamachan. Es de Sunrise. Sunrise es de robots en el espacio galáctico. Gracias, me estás escribiendo una banda. Sí. Todo Sunrise, te estoy diciendo. Y diseño de la gente de que parece sacado de cosas. Gundam City. ¿Eran 5 que se unían en un robot? No, son 5 que no se unen en nada. Son 5 nada. Porque se lo reconozcan por el mecha, el mecha bola. Sí. Ah, sí, me acuerdo. Creo que la dejé por el capítulo 4. Sí, sí. Bueno, sí. Y ese buen par de buenas razones que justificaban su existencia en la serie. Sí, sí. Pero el staff de Majestic Prime quedó con la ricura de teoría que me flechó de One. No entendí un carajo. Sí, chele de una manera extraña. No, pero del staff de Majestic me quedo con la ricura de ricurita de teoría. Teoría. Teoría es un personaje. Teoría es la princesa extraterrestre. Por eso ahí no le entendía lo que estaba diciendo. Bueno, ya saben que sí está buena, tío. Pero no es mi favorita, pero está buena. Bien. Aprovechando que aquí en Perú tendremos feriado para ver Mushibuyo y Valbrave. Y sí, ya sé que Pyro me va a patear por ver Valbrave. Todos te van a patear por ver Valbrave. Sí, Valbrave sos un pelo. Te va a patear por ver Valbrave. ¿De onda? Bien. Pero quiero unirme al tren de putiemos a Valbrave. No, si no. Sabés lo que hay entrada para todo el mundo. Sí, donde Mizuka hace los openings. Sí. Pero ya dejando de lado la serie... Estoy manejando el tren. Paso a dejar las preguntas. Bien. Animes con los que literalmente se hayan sacado el sombrero. No entiendo la pregunta, en serio. Estoy copado. Bueno, ¿por qué es? Bien, de onda, yo tampoco. ¿Qué carajo pasó acá? Fue una presentación muy larga para toda la pregunta. Animes que estén copados. Bueno, ya nombró acá Cráneo, nombró mi favorito. Disculpa que te haya cagado, pero el primero que se me ocurrió. No, es una excelente elección, boludo. No, que es el primero que se te ocurrió, boludo. Yo diría Shinryaku y Kamusume. Que todos los capítulos están buenos. Todos los capítulos están buenos. Era el pedo. Uta, Tawari. Porque punto también todos los capítulos están buenos. Chichi. Anohana, porque es una buena historia tipo dramón. No hicimos esto ya hace otra pregunta. Una pregunta parecida. No, hay muchas preguntas que terminan de la misma manera, nosotros dando una lista de lo mejor que vimos en situación, motivo y todo, y terminó siempre repitiendo la misma pelota. Y llegaste a Kimi no uso. Que me tengo que sacar del loco que hizo la banda sonora de esa cosa. Eso está me tengo que sacar el sombrero y decirle, sí, tiene la mejor banda sonora que vi en demasiado tiempo. También está muy buena la de Hibiki Euphonium. Está muy bien hecha. Está muy bien. Si es por banda de sonido, boludo, manda prácticamente todos los animes de música. No. Macro Frontier. Hay anime que ha zarpado. Anime zarpado todo el tiempo. Macro Frontier. Gundam W hasta antes de la película. La película. La película no existe. La película no es canon. Ya fue. La reversión de cosas, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sí. Estuvo buena desde el principio hasta el final. Y tuvo una excelente banda de sonido también. Full Metal Panic. Shiki. La de los vampiros de semiterror en el pueblito loco. Shiki. Sí, por eso estaba diciendo Shiki. Stain Gate. Estuvo buena. Prácticamente todo lo que sea Fate Stay Night y sus miles de variables. Es debatible. Pero... en eso está Fate, Iliad, Kaliar, no me acuerdo cuánto, Prism, XX, etcétera, cosa. Prism, Ilia. Puta Unicorn. Aunque tiene un par de ovas que son medio depre. Tokyo Magnitude está zarpada. Me la debo. Haure Yuya no estética. Tears tu tiara. Tears tu tiara. No, Tears está lenta, ¿verdad? Coso, Kaminomi, cualquier. De las tres temporadas, todas. Todas. Yo todo. Yo. Mírense, yo de esa voy a pasar. Bakuman, para mí. Estaba una historia completísima. El final. Bacano. Era lo que esperábamos. Sí. Bacano también. Bacano. Yo me saco el sombrero antes de Durararara. Porque se nota que tiene un guionista de la concha de su madre y un director de la concha de su madre. Caras y la remake de Hellsing Ultimate. Sí. Nuevamente, boludo, terminamos nombrando siempre la misma mierda. Milanio, deja de hacer esta pregunta. Deja de hacer esta pregunta. ¿Cómo es? Todo esto también Gin no Sashi, para tirar una última. Sí, dale. A ver, ¿cómo es un día común del staff de personas acá y fuera de los micrófonos? Dormir, trabajar. Todos laburan menos yo. Yo voy a la facultad, voy. No estudio. Yo laburo entre paréntesis este último mes. Sí, bueno, lo tuyo está más dedicado a la medicina animal que a tu trabajo normal de todo. En este momento estoy más dedicado a la medicina animal y al home improvement. Porque estoy... esta es la situación. Mi vieja es la dueña, mi viejo es el gerente, yo soy el montacargas humano 1. Y como montacargas humano 1, también soy el organismo humanoide multipropósito, lo que significa es: pasa un quilombo en casa, ese día no voy a laburar. Total, está montacarga 2. Ese día no voy a laburar. Ya sé que no sirve, pero a mí me sirve por lo menos para que esté ahí haciendo bulto mientras yo no estoy. Montacarga 1 en ese momento pasa a controlar a los electricistas, a los albañiles, a los plomeros, a los carpinteros, a etcétera, etcétera, etcétera. O en todo caso ser asistente de quirófano y después enfermero en casa cuando hay animales operados o por operar. Y día normal mío es, cuando laburo, es levantarme a las 7, desayunar lo que pueda o prepararme un termo de té y desayunar en el laburo. estar sentado ahí esperando a que llegue la puta llamada que dice, bueno, son X cantidad de tambores, X cantidad de caja, X cantidad de balde, X cantidad de latas, X cantidad de qué cosa, preparar, cargar, volver a repetir cuantas veces sea necesario. 5 de la tarde, llegar a casa hecho mierda, y depende del día, o voy al taller de dibujo, o, bueno, ya el programa a grabar no voy en persona, así que no voy a decir voy a la casa de Pyro. Eventualmente caigo por algún motivo X a dejarle cosas y a veces él no está. Y el resto es tratar de ver algo antes de caerme muerto a la noche y volver a acostarme y volver a repetir al día siguiente. Que todo esto, todos los miembros del staff de personas de Kai viven muy lejos uno del otro, entonces como que sí. Son quilombo. Podría ser peor. Sí, podremos vivir, ya podríamos vivir en Buenos Aires y sería sí, mucho estar peor. Lejos. Sí. Boludo, a mí el Skype hasta ahora me ha salvado. Si no, ni siquiera aparecería para comentar. Decíselo a Huevo, que vive en otro país. Sí, sí, sí, Huevo está gracias al Skype. Si no, no está. A ver, en mi caso es levantarme, ir a la oficina, donde soy prácticamente la mainframe de todo el conchudo lugar y el único que sabe usar efectivamente una computadora y arreglarla cuando se caga. Hacer lo que tengo que hacer en la oficina y después volver a casa y dedicarme al programa. Y de vez en cuando, si tengo tiempo, quemar series y jugar algo. En última instancia, jugar algo. No, jugar algo para mí es los domingos, los cuales no le dirijo a ningún grupo y no tengo que ir a ningún evento o hacer otra cosa. Ah, y de vez en cuando nos juntamos para rolear. Esa parte sí. No olvidé. No, no, es que eso fue el lunes a viernes, ese es el día a día. Los fines de semana es sábado, o dirijo una mesa o dirijo otra. O hasta el año pasado, que nos cagaron y ahora vamos a ver si este año podemos retomar ahora, SOS Combat, que lo dirijo. Y si no, bueno, mañana vamos a un evento, Rosario juega rol, a la mitad de los del staff. Vos, Alche, no venís. Pyro, ya sé que es al pedo preguntar, ¿vos venís? No. Listo, también está en el domingo. Capaz voy de nuevo al cine a ver a Ando. Sí. Bueno, es una buena opción. Mandé representación y no, en realidad viene Robbie, así que te pasamos a buscar. De persona no sé qué estoy hablando. Ah, sí, son los únicos dos. Y además de lo que ya comentaron, sí. Ya me voy a la facultad después de trabajo, por suerte. Pero sí voy antes de ir al trabajo algunos días. Después, más que nada, mi vida se concentra en el fin de semana. Donde al menos sí puedo ver a casi algo de anime, pero al menos, y básicamente en mi trabajo, cuando puedo, me bajo lo que está en el anime y lo veo en mi casa. Porque si intento bajar en mi casa y después verlo, no tengo tiempo. Nada más. Y comer. Mi vida es levantarme a la mañana, irme pateando hasta la facultad para ganarme el colectivo, antes de buscar laburo, pero ya que me trajeron el quiste, no, es jugar Dragon Age y mirar anime y series. Muy buenas las dos series. Bien hecho. Bien hecho, Andrés, bien hecho. Las dos series que me pasaste, Killjoy y Coso, están muy buenas. Killjoy, Dark Mother y a todo esto, ¿ya viste el final de Wayward Pines? Ah, bueno, avísame cuando lo hagas, así despotricamos. Me puse a ver Defiance. Defiance. ¿Qué? Esa es otra de ciencia ficción, pero en la Tierra. Sí. Está ocupada. Sí. Yo me quedé en la mitad de la segunda temporada. Ya están terminando la tercera y no sé si ya viene la cuarta el principio del año que viene. La mercadotecnia, anime de los 90 y la actualidad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque no había mucho mercado. La mercadotecnia del anime de los 90 estaba muy enfocada en Japón. Por eso la mercadotecnia, calculo que en Japón. O sea, como, más que nada, cómo está adaptada o cómo está producido un anime para poder hacer vender en los 90 y cómo lo miramos ahora. Primero que nada, el anime en los 90 no estaba producido para venderse en otro lado que no fuera Japón. Y hoy en día tampoco. Y hoy en día estamos ahí. No, no, o sea, Japón, yo esto se lo discutí en secundaria a una profesora de lengua que miraba series yankees, miraba series animadas y miraba algo de anime de vez en cuando. O sea, la mina obviamente la que miraba anime. Es genial. Tenía unos 50 años y estaba medio chapa de por sí. Pero es genial, pero mirar anime. No, no, no, pero ¿sabes cuál era su teoría de por qué el anime era popular afuera de Japón? Era porque los japoneses, como son un pueblo vencido durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera y no sé cuánta mierda más, después Vietnam, es un pueblo derrotado. Y como un pueblo derrotado, ya que no tiene ejército y no puede conquistar otras naciones porque eran re imperialistas los japoneses, lo que hace para conquistar es conquistar a través de la cultura. ¿Y cómo lo hace? Exportando sus productos como el anime y toda esa mierda para poder gobernarnos a través de ello. Y yo digo, ¿qué? Eso te estaría recopada si no fuera porque a Japón no le importa el resto del mundo. O sea, no, profesora. Me hizo acordar una imagen, un meme que vi en que vi esta semana sobre Love Live. Y alguien que, un nenito que no ve, que dice, oh, mamá, mira Love Live. Y a veces, no, no lo mires, es mala influencia. Creo o sea, que eso lo todo, vi padre. En una página. Creo que supuestamente en Tarenka lo he visto eso. Que proponían esa teoría. Sí, pero esa gente está re chapa, boludo. Yo a la profesora le dije la posta. ¿Cuánto tuvo credibilidad Taringa? Credibilidad no tiene ningún sitio web. No, pero tenía información útil o información que te hacía caer de risa un rato. Por tenía información rara, era como... Ahora es política. Porno. Porque Taringa robaba los posts de otras páginas. Lo único que hacía es la República. Bueno, pero digo, antes era casi tan. Antes era casi tan confiable como. Taringa no. No robaba los posts, robaba las cosas de otras páginas. No, todo, robaba los posts. Todo robaba. Entero, el código de otras páginas, Taringa, boludo. Encima, lo peor Alche, es que... no Taringa, de por sí el staff de Taringa, los usuarios que posteaban para sacar puntaje, como Soge te podrá explicar en algún momento que te lo cruces, y que se mandaban el post que ya sea porque lo hacían de su propia autoría o porque se lo afanaban a otro lado donde lo veían y lo traducían, como yo que sé, de alguna página loca yankee o de Sankaku, lo reposteaban. Pero eso eran los usuarios. El staff de Taringa no hacía esas pelotudeces en la gran mayoría de los casos. El staff de Taringa copiaba el código de otras páginas. Eso sí. Eso sí. Y después estaba el tema de que había muchos posts que generaban un montón de likes o lo que sea que carajo le pongan a esa página. Porque había un boludo que se mataba haciendo un post o traduciendo un post interesante de cualquier cosa. Y había un boludo que posteaba todas fotos taradas y todo el mundo haciendo like. Sí. Y estaba el odio y el odio interno sobre eso. En un momento Taringa dejó de ser confiable, la gente se fue a Cracket y después la gente dejó Cracket y se fue a Reddit. No, en un momento murió Megafloa. College Humor. Los de Taringa ya no sirvieron. Los links humor, que robaba la gente muy de Taringa afanado. De otras cosas dejaron de servir. Pasamos a la cuarta pregunta. Bueno. Igualmente para mí ahora mucho más la serie está mucho más hecha para venderte. Obviamente, algo. Ahora por supuesto. La serie está hecha para vender merchandising. El tema de Japón no le interesa vendérselo en ningún lado, porque Japón sigue haciendo las cosas para su mercado interno y la gente de afuera la sigue comprando. Sí, ahora le da un poco de pelota porque se está esparciendo, pero no es algo que Japón hizo a propósito. Eso no importa. Le tuve que explicar a la profesora. Antes de que Lupin saliera sola en Italia antes, Sonic salió un año. Sonic X salió un año antes en Francia que en Japón. Sí, pero no porque Japón se lo ofrezca a Francia o a Italia, porque Francia e Italia le dicen a Japón, che, yo te lo pago, hacelo para mí. Por eso, como le dije a la profesora esta, o sea, Japón hace su producto. Algún ejecutivo de algún lado vio que eso era popular, que era bueno, que lo podía comprar barato y que lo podía hacer traducir o doblar o subtitular y ponerlo ahí porque no se genera. O sea, Japón genera mucho material. Yankeelandia no genera tanta serie. ¿Cuánto habrán? 10, 20 series al año en Estados Unidos, animadas. Sí, Francia anima mucho, pero no anima creo que un poquito menos que Estados Unidos incluso. Por eso digo, es lo que yo decía el otro día, son 15 series yankees al año contra 365, o sea, no podés. Sí. Y es material en su mayoría nuevo, no son todo continuaciones, las yankees son casi todo continuaciones. Y son todos infantiles, no tienen casi producción adolescente o adulta. Hasta la llegada de Adult Swim y de algunos ejecutivos de Warner, y de Fox, que dijeron, che, y si hacemos una serie para adolescentes copada, basada en cómics de DC, John Justice, o en cómics de Marvel, X-Men Evolution. La cancelamos. Sí, eso es lo peor de todo, después la cancelamos. O, yo qué sé, hagamos otro refrito de la Liga de Justicia de Batman, total, ¿quién se va a enterar? Pero igualmente, en esta última década, la serie que mayormente disparó en la mercadotecnia fue Coso. Y se vieron que podían robar mucho más. Fue K-On. Del sí. Hecho de que tuvieran los clubes de música que habían unas cuantas personas, a que todas rebalsaran todas las escuelas y que ibas y que básicamente las ventas de instrumentos como guitarras, sí, se fueron a la chota, baterías, todo ese tipo, se fueron a la mierda. Ahí se dieron cuenta que podían robar todavía mucho más. Eso como hacer la serie del diablo. Bueno, a todo esto, ¿ya se hizo alguna serie de combates con diablo? Sí, no sé, habría que buscar. No, porque sí, en Kaleidostar había diablos. Hay una serie de eso, ahora no me acuerdo cómo llamó. Bueno, vamos. Una sola temporada antes de que me digan algo. Vamos con la cuarta pregunta porque si no nos pasamos más y no nos vamos más. Pyro, ¿cuáles son tus apreciaciones sobre lo que nos dejó Nanoha Bibi? Mucha leche, o sea, la serie se terminó re abrupto. O sea, hasta que larguen la segunda temporada, es abruptísimo. Y para los que se quejaban del torneo, digo, bueno, o sea, después de el quilombo que hubo en Strikers y que se logró la paz y todo lo que quieran, la única manera factible de poder poner a tanta gente a cagarse a trompada es metiendo un torneo, no tenía otra excusa. No puede hacer explotar el mundo por segunda vez. Pónganse media pila, sean permisivos en esa cosa. Y bueno, y hay que esperar lo que deparará la segunda temporada porque el torneo se ve mal. Quinto, anécdotas graciosas o rompehuevos que les hayan pasado en alguna convención o evento. Voy primero porque la mía es cortita. Me acuerdo que en uno de esos... ¡Ah! ¡Ahora lo confesás! Bueno. Yo no iba a decir nada porque era muy fácil. No, sí, pero yo quería hacerlo. En uno de esos eventos de youtubers, de tantos que había que me dejaron entrar gratis porque era amigo de uno de los stands. ¿Sos amigo de Germán? Por suerte él no sale. Por suerte él no. No. Me acuerdo que estaba escuchando a un par de... que se me metió por el oído la cosa esa, las palabras de ¡uy, toqué a mi youtuber favorito! No me acuerdo el nombre ahora bien, pero habían dicho eso. Y no me lavo más esta mano. Me cae la risa. 4 meses después, en un evento que fuiste vos, Cero y Robbie, ahí a Santa Fe, dijeron las mismas palabras que pasó ahí. Me empecé a cagar tanto de la risa en ese momento. Ah, vos decís la fila interminable de sí, niño rata. Dijiste, uy, toqué la mano de mi fan, sube, no me voy a lavar más la mano. No, ahí me reí muchísimo de la risa. Esa es la única que tengo. Bien, ¿querés saber algo más pedorro que lo descubrí anoche y lo vi un rato antes de meterme acá? Bueno. A ver, entre otras cosas, el lunes compré el Razer Leviathan y me llegó hoy. Por algún motivo de que a Oka se le ocurrió trabajar y hacer las cosas antes de tiempo en vez de dejarla para el martes que viene, que era cuando supuestamente tenía que llegar. Guarda que yo respeto mucho el correo, boludo. Yo le tengo vos mucho respeto. Vos lo respetás por culpa del postal, no lo respetás por otro motivo. Podemos ir ahí, esto me hace acordar a Ant-Man. Sí, dale. Sigo con esto. La cosa no llegó hoy, pero anoche, antes de saber que esta cosa iba a llegar hoy, porque lo descubrí como me despertó el timbre del con el cartero, veo buscando boludeces y reseñas de Razer y cosas para mezclar y combinar producto y bla bla bla. Veo algo como X Rey o Reina transexual de los niños rata fue a la fábrica de Razer. Fue a las oficinas de Razer en Estados Unidos. A pedir limosna. Aparentemente, la mierda esta grabó 2 unboxings en una de las oficinas. Le prestaron una de las oficinas para grabar el unboxing de un mouse y una pelotude. Eso lo salteé. Y después se pone a caminar por el edificio de Razer y va a una oficina que estaba al lado de la que él estaba. A todo esto se trajo una valija con 11 Krakens 2.1. Sí. Son una cagada, pero bueno. Sí, bueno. Son gratis. Yo tengo el Tiamat. Después el Tiamat todo es una cagada, claro. De lo mejor, de lo mejor. Calla, no va eso. El tema es que el boludo se metió y empezó a hablar con el tipo este. Y hacer pelotudismo. Y yo digo, esta cagada, esta abominación amorfa del universo, de la falta de humanidad que hay ya en el mundo, puede caminar y hacer su programa desde las oficinas de Razer. Ya está, boludo. ¿Qué podemos hacer con ya cuando estas mierdas empiezan a pasar? Mira, si Razer tuviera oficinas acá, yo iría. Sí, pero encima le dan un... Déjame de joder, no se puede. No, boludo, ya está. Sucio. Déjame de joder, boludo. Déjame de joder en serio. ¿Cómo le dan pelota a esta paparruchada, a esta inmundicia? Bueno, vos te reías de mi fifari y ahora batiste paparruchada. Sí, bueno, porque lo viene. Porque viene el caso. Ah, pará, otra, que la descubrí gracias a PCN, estaba viendo el store. Y está. Eso es una anécdota que te pasó en un evento. ¿Qué cosa? sí, sabes que sí. Estaba viendo por el celular todo esto, Alche, así que sí, pasó en un evento. No, estaba viendo el PlayStation Network y hay una película sobre la guerra contra la misoginia, contra los misóginos en el mundo de los videojuegos y el documental salió este año. Tengo que ver esa. Está Brianna Wu, está Tarquita. Lo están vendiendo, boludo. Esta mierda la están vendiendo por el Play Store. Déjame de romper las pelotas. Bueno, volviendo a anécdotas extrañas de eventos que no tienen nada que ver con esto. A ver, de las que me acuerdo. Está el día que le dimos la mano a Jim Lee. Sí, bueno, pero eso es una anécdota rara, tampoco es tan raro darle la mano a Jim Lee, es cuate Jim Lee. Es bastante raro en este lado del hemisferio, boludo. Es cuate Jim Lee. Es el primer evento al que Jim Lee sale de Estados Unidos. Jim Lee no hizo ningún evento en Latinoamérica, boludo, nunca bajó a este lado del Ecuador. Fue la primera y única vez fue acá. Yo me acuerdo de esa vuelta en Leyenda, uno de las tantas anécdotas extrañas en Leyenda, porque Leyenda tiene muchas. Sí. Uno de los tantos concursos de cosplay de Leyenda, donde habían improvisado una... Bueno, siempre improvisan, pero digo, esta vez la pasarela improvisada que siempre tienen, estaba curiosamente dando... la habían puesto... Para que la base de que la pasarela no se caiga eran las columnas del centro de coso. Vos estás hablando del acto de magia. Sí, bueno. Entre una de esas boludeces, nosotros que la conozco la loca, viendo, te aviso, la conozco. Sí. Nosotros estamos abajo viendo todo el concurso, cómo pasaba. Hasta que en un momento viene pasando una chica que no me acuerdo de qué carajo estaba disfrazada. Un cosplay de Bleach. Sí. Esta loca que era la subcapitán de. Del hijo de puta de Aizen. Sí. Ah, de. De Momo. De Momo. La boluda. Coso, no. Omoka, mamaca, algo por el estilo. No, así que no. Peso con T. Sí, la conchuda. Sí, boludo. Tomori, una cosa así. Tamako. Hinamori. Había un coso, un agujero en la... Bueno, la joda es que la loca viene reconcentrada así, paseando su cosplay de Hinamori. Y en un momento, nadie le había avisado que no había podido conectar bien la pasarela con una de las columnas. Y quedaba un huequito entre que uno daba la vuelta. No era un huequito. Generosamente le estoy llamando huequito, pero por cosa más chiquita se ha caído el Tulu. Estaba el pasillo al inframundo este. Y ve que la loca viene caminando. Nosotros estábamos viendo desde abajo, más o menos a la altura de un metro tenía la cosa esta. Y da la vuelta, arranca a dar la vuelta y en un momento desaparece. A la vista de todos los camarógrafos y todos los que estábamos ahí. En un momento la loca hace como... Y no se levantó, la tuvieron que ir a sacar de ahí porque la loca se fisuró. Se fisuró un brazo. Se escuchaba. Se fisuró un brazo. Sí, sí, yo recuerdo que alguien, no me acuerdo si era más uno de nosotros, no, incluso no recuerdo si fui yo, que gritó se fue al hueco mundo. Probablemente fuiste vos. Si no fuiste vos, fue Pyro. Fue tragado por los diablos. Yo estaba parado con Anse en unos metros atrás de ustedes cuando estaba moviendo eso y no podíamos parar de cagarnos de la risa. Así de buenas personas somos. Yo voy a hacer una última rápida, que quedan 7 minutos. Hacete un rápido. En Tokyo Weekend. La Tokyo Weekend, que sí. Fue el primer evento que fuimos en Buenos Aires. Sí, qué buen evento. Vino no voy a más. Mientras estábamos esperando la fila, había dos chicas que estaban adelante de nosotros y de pronto yo escucho una voz media reconocida. Ah, sí, ya al sé. Final, lo que y al final, ¿quién terminaba siendo Ayu de Vaca Radio? Que encima fue muy loco porque encima entre que veníamos, preguntamos, mira, sería loco que nos contáramos con la gente de Vaca Radio. Y al final, ¿sí? Encima fue como demasiado loco, yo lo tiré así como para tirarlo, al final reaccionaron un poco, pero estuvo bien. Fue de los primeros colegas del podcast que pudimos conocer. Jocoso, cuando en el mismo evento nos cruzamos con Clover, que estaba en su... Caro. Con Caro, que estaba en su cosplay de Susu con la amiga. No, de Shinigami. ¿Eh? De Shinigami. Ah, estaba con el de Shinigami. Sí. Bueno, estaba con el de Shinigami y estaba sí. Yo también de Shinigami. No, vos no estabas. El de Shinigami ya sola y otro chico más que no me acuerdo más. Bueno, estaba con la amiga que estaba con Coso, que estaba con su cosplay de Meroko, de. Ay, no me sale ahora el nombre de la serie. La concha de su madre. Aldo Nova Zero tiene 2 temporadas para Yajiro Senpai. Sí, Aldo Nova Zero tiene 2 temporadas. Termina dentro de todo coherente. Yo tengo uno de la de Yoshiki Fukuyama, cuando vino, con el resto de Jam Project. Sí, sí, sí, pero estoy tratando de acordarme cómo se llama la serie esta, la de Meroko. La de la loca que tiene cáncer en la garganta, no me sale el nombre. Meroko Yuji Full Moon Osagashite. Full Moon Osagashite. Cuando estaba con uno de los personajes de Full Moon Osagashite, yo me acerco a la otra loca y le digo, che, ¿qué se siente que vos sos un Shinigami y nadie de acá lo sepa? Hablando de eventos, de momentos orgásmicos en la juventud, está el día que estábamos esperando para el meet and greet de Fukuyama. Y yo estaba con mi disfraz de parka, con armadura, dejando de lado que el hombre empieza a golpear la pechera de mi armadura como, oh, qué copado. Y toda la boludez, momentos antes de que yo pasara, viene el momento orgásmico, porque sale un flaco que está volviendo de ahí y dice, ¡ah, no! ¡Es lo mejor que me pasó en la vida! ¡No, no, no! ¡Esto es demasiado! ¡No! ¡Qué copado que es! Una enorme ola de flujo venía atrás de él. Sí, encima tenía una voz increíblemente más afeminada de la que pude hacer y me dolió la garganta haciéndola, así que no sé cómo lo hizo el flaco. Pero fue patético y triste todo al mismo tiempo. Pero yo sé que hizo una llamada. Bueno, vamos con una promo y cerramos el programa. Dale, dale. No, creo que no. Ah, sí. Sí, sí, ahora le respondo. Dale, vas a querer aprovechar primero para hacemos un corte y después seguimos. Sí. Dale. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Bueno, ahora sí. Última pregunta de Melanio. Antes de eso, con momentos locos de eventos. A ver. Los momentos, la banda cayéndole bien al público. ¿Qué significa eso? La banda se aprendió alguna puteada, insulto o frase argentina o latina como los locos estos de Monoaural era o Monochrome. Los locos de Monochrome que era se coparon con la frase te parto como un queso. Ah. O en este evento, por favor, Pyro, a vos te sale mejor que a mí. Igual tenemos algo para eso. Sí, después podemos poner el audio perfecto de eso. Bien. Tenemos un audio clarísimo de eso. Bien. Y en el último evento fue a Miguelete antes de este, con el grupo a la vuelta, cuando estábamos haciendo salto de tren. Fue un momento, mejor no lo cuento porque ya lo conté en la vuelta, hicimos ese informe. Pero digamos que soy un excelente drill sergeant, si saben a lo que me refiero. Bueno, yo quería revivir un momento chicano. Sexta pregunta, es Alche. Aprovechando que andás con buen fitness, ¿qué tips nos regalas para sacar brazos fornidos? Todo esto debido a que ocupo ir al gym. Bien. Primero que nada, recomiendo mucho la press Arnold, que al menos eso puedes trabajar hombros y también deltoides. Bueno. Está bien. ¿No recomendás ningún licuado de banana con mucho huevo también para la proteína? No. Hablando de licuado de banana con proteína y cosas así, el otro día estaba... ¿cuándo fue? No fue la última vez que fuimos al cine, pero fue una de las dos o tres películas anteriores que estábamos en el showcase. Y yo estaba, como todavía no me había tomado mi café levantavida, estaba caminando como en un estado totalmente zombie por el showcase y por ahí veo una de las islitas de negocio que tienen en el medio y veo que tienen así como unos tarros de algo que no terminaba de ubicar qué era. Y yo no sé por qué leí Play Store. Y estaba por ir a ver qué onda con el Play Store de los tarros. Y era el... Play Muscle, no sé qué cosa que era para venta de productos de... De proteína para fitness. Sí, sí, sí. Pero no sé por qué en mi mente leyó Play Store. ¿Puedo tener la idea fija en la cabeza? Querías creer que Sony te respetaba como comprador, pero no. No, después caí al Play Store de Sony y me di cuenta que no te respetan como comprador. Ahora sí. Con una consulta que habían hecho. iVox que dice, hola, muy bueno el podcast, ¿me podrían recomendar buenos animes de thrillers? A esto preguntaba Tomás. ¿De thrillers? Sí. Thriller. Monster, sí. Psycho Pass, voy a pensar, ¿cómo se llama la cosa esta? Master Keaton. Master Keaton es buenísima. ¿Thriller? Sí, Master Keaton. ¿Thriller? Sí, encaja. Sí, más o menos. Natalia no Yoka. Natalia no Yoka es más de época, pero... Sí, dentro de todo. Zafa. Lástima que es muy corta y termina muy chota, pero... Acá Melanio recomienda a Shiki y Betterman. A Betterman es muy Shiki bueno. Es horror, no es thriller, es horror. Además se dice Boku no Pico. Thriller, no troller. Sí, no, Girls Party es horror, nada que ver. Mira, anime de thriller. No lo voy a recomendar porque recién está saliendo, pero. Laplace, la del pendejo con el culo de mina. Gain of Laplace, Rita sí, no Yoka. Sí, la cosa esta del culo de mina no. Hasta ahora no es aburrido, es estúpido en un montón de lados, pero no es. No lo califico de aburrido porque voy por el capítulo 3. Bien. Bueno. Thriller no. En una parte. ¿Cuál? La de los pendejos. Puede ser, pero. Supongo que eso está. No hay tantos animes de thriller buenos como ustedes se pensarían. Tengo que pensarlo mucho y jugar mucho con el término. Si no es ciencia ficción. Es más, si te vas a... Te podés... La fruta. Si te, po- podría tirar de así en el como en el lo espacio. Le chico, lo decí. Como en el espacio, así como para tirar aventura, te diría, ¿cómo se llama esta cosa? Silverlink, pero tampoco estamos. Mira, haciendo la búsqueda rápida de YouTube, mirá las cosas que me dicen y decime vos qué carajo tiene de thriller la mayoría. Madoka, Psycho Pass, no. Paranoia Agent, Evangelion, Lane, Paranoia Ergo Proxy. Agent puede ser, Coso, ¿cómo se llama esta? El flaco con la cámara que explota el cerebro, no sé el nombre. Speed Grappler. Code Geass. Por lejos, Betterman. Eso sí. Sí, Betterman, sí. El Conde de Montecristo, Ghost Hound. No, Conde de Montecristo no, boludo. Hellgear, yo te estoy repitiendo lo que dice acá la lista de no, Hellgear Terror, Hellgear Terror in Resonance, no. Va a Terror directamente. Sí, pues, boludo, Dragon Ball Z tiene Thriller. Puede ser el tema de Michael Jackson. Ah, pará, no estamos olvidando de la mejor de todas. El pueblito este maldito de mierda donde te llevan los demonios y velan. Ibarashi también, Terror, sí, es puede ser. Puro thriller. Eso thriller. Sí es puro. Todo Higurashi. Toda Higurashi. Toda Higurashi. Umineko es parte de la saga Higurashi. Vamos con un fragmento. Dale, dale. Te iba diciendo la película. Oye, pero. ¿Ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero. Ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! Ya en serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. ¡Pero huele feo! Ahora sí. Llegamos al final del programa de Personas CK de Gao Gao, número 21, sí. Séptima temporada. No quiero irme sin antes aclarar estos dos puntos. Primero, gracias Darío por decirnos que el programa no se escuchaba. Sí, yo ya lo sabía, sí, por eso te estaba diciendo. Sí, que... sí, bueno, pero agradezco de paso. Segundo, una felicitación porque esta semana fue el cumpleaños del colega Seth Kostner. Saludos a Seth. Que aparte de tener gracias, un nuevo hijo, se sigue poniendo viejo. Reto Cosa. Saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixler.com/personas-podcast o PNC Podcast. Saludos entonces a Irailer, a Alan Mercer, a Seri, a Darío Alexis, a Dark Angel Mage, La Pared, a Will Hanso, a Melaño y a Erwin Alex. Bien. Y uno de los anónimos soy yo. Y a Hiro, a Senpai también estaba, y a Yuki, que también se debería, pero bueno, saludos. No importa, Yuki se puede ir ese carpa para entrar, la verdad. Che, Pairo, sacame una duda. ¿Cosner estaba en el mutante? Cosner, digo. No. ¿No? Por lo menos no. No, un par de veces vino, pero en la primera temporada del mutante. No, listo. Me quería sacar la duda de los que no están viniendo bien. Cosner no era uno, ya está. No, sí, Cosner está en el pollaque, boludo. Sí, no, está bien. Bien, nuestro medio de comunicación, Pairo. Sí, que son, como siempre, pueden mandarnos un correo a personasekai@gmail.com. Pueden visitar nuestra página oficial, que es personasekai.blogspot.com. Seguirnos en @personasekai. Seguirnos en nuestro super grupo de G Plus. Y por supuesto, visitar el Tumblr de Personasekai, que lo manejo yo. por si no se nota, lo manejo yo. No, está bueno el Tumblr. Bien. El mutante empieza a las 11 horas Argentina, a veces más temprano. México serán las 8. Las 9. Para Melanio, creo que pregunta. Bien. ¿Otra cosa? No, que yo sepa, pero bueno, estamos. Para todos los que quieran visitarnos, recuerden que la Crack Band Boom está este mes. No me puedo acordar cuándo, pero está este mes. No sé. No, vos estás pensando en la Podfest. No, la Podfest va para septiembre. Que todavía no sé la fecha. Entonces, como siempre, Los invitamos a que nos escuchen en vivo a 7 y media hora Argentina a través de mixler.com/presentaciones-podcast. Hasta donde resistan. Bien. Entonces, nos vamos escuchando. La semana que viene nos vamos con el tema del opening de Plastic Memory, ya que estamos. Sí. Ay, tenés que poner el... Sí. Ah. Vamos con el tema que se llama Ring of Fortune. Interpretado por Eri Sasaki. Así que nos vamos con eso hasta la semana que viene. Las 11. Sí, las 11. A ver, está bien. La semana que viene. Está bien, mandale eso. Voy a mandar un super agua. Bye, ni. Hikari wo atsumete yozora no kanata e madre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre. De puta madre. De puta madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre.